esta tarde y anoche de tu día santo, oh Padre. Clamamos los méritos de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Jesucristo, el que vivió una vida perfecta, nuestro excelente ejemplo y nuestro único Salvador. Amén. El que levantó esta iglesia en 1844 y mantendrá el mensaje que se le dio a esta iglesia, lo mantendrá puro en el corazón de unos pocos fieles. Y ese mensaje será la última advertencia antes de que Cristo venga. El mensaje de los tres ángeles. Padre, al abrir tu santa palabra que diste a los profetas y a los apóstoles, a los hombres inspirados, pedimos que tu Espíritu Santo venga a cada corazón presente. Amén. A cada mente que está aquí. Que en el nombre poderoso de Jesús, tu Espíritu Santo haga su obra que nosotros los hombres no podemos hacer. Amén. Que es la de convencernos de justicia, de pecado y de juicio. Amén. Que es la de guiarnos a la verdad y absolutamente a la verdad. Amén. Para que seamos uno, así como tú, oh Padre, y Jesús son uno juntamente con tu Espíritu Santo. Amén. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Amén. Amén. Buenas tardes, hermanos. ¿Cómo se sienten? ¿Bien? Sí. Bueno, gracias por la invitación. Agradecemos a nuestra hermana Brunilda, que ha provisto esta casa, ¿verdad?, para que sea un salón en este sábado. El día de mañana vamos a estar reunidos en el Centro Vacacional La Planta, pero vamos a estudiar en esta tarde precisamente el título que ustedes ven aquí. Ustedes aquí ven un título en este anuncio, dice Reviviendo el Adventismo, ¿qué? Reviviendo el Adventismo Histórico. Para nuestras visitas que están con nosotros por primera vez, ¿hay alguna visita que está con nosotros por primera vez? Levante la mano. Muy bien, le damos la bienvenida. Muy bien. Quizá hoy se le van a despejar algunas cosas, hermano, porque usted va a escuchar de diferentes tipos de adventistas, porque unos están en la ciudad, porque unos están en el campo, etcétera, etcétera. Nuestro principal propósito es que usted conozca la verdad. ¿Amén? Amén. Sí. Y también les damos la bienvenida a todos los que no son visitas, que ya vienen por más de una segunda ocasión, tercera ocasión, y a los que quizá vienen y que se han alejado de la fe adventista, pero vienen otra vez aquí. ¿Cuánto les damos la bienvenida a ellos? Amén. Amén. Les damos la bienvenida, ¿verdad? Porque en el nombre de Jesús vamos a explicar lo que está pasando. Antes de que Cristo venga, hermanos, Satanás no quiere que nos preparemos. Pero Cristo quiere que nos preparemos para ir al cielo. Quiero hacer una pregunta antes de iniciar. ¿Cuántos estamos haciendo planes para estar con Cristo Jesús? Amén. Amén, hermanos. Amén. Entonces, lo que vamos a estudiar hoy es el origen del adventismo histórico. ¿O qué es el adventismo histórico? ¿Sí? Y para eso nosotros, pues tenemos que ir a la Biblia, tenemos que ir al Espíritu Profecía y tenemos que ir a la historia, ¿sí? Tenemos que ir a la historia. Bueno, vamos a iniciar con la historia. Ustedes se preguntarán el título de aquí. Más bien, ustedes dicen en su mente, vamos a repasarlo, dice cuatro preguntas que cambiaron ¿qué? Todo. Todo. Entendiendo el adventismo histórico, su origen. Quiero decirles una cosa. En 1844 Dios levantó un pueblo para dar el último mensaje de advertencia al mundo. Ese mensaje, basado en la Biblia y basado en el don profético, iba a preparar un pueblo para encontrarse con Cristo Jesús cuando Cristo Jesús venga a las nubes de los cielos. ¿Sí? Pero la Biblia dice que el diablo tiene guerra contra este pueblo, ¿no? ¿O no? ¿No lo dice así? Iba a ser una guerra hasta tal punto de que este mensaje no se percibiera de una manera clara, no se entendiera de una manera sencilla, lo iba a opacar Eso está predicho ahí en ese libro que citó nuestro hermano. De tal manera que iba a llegar un día que los adventistas se pararan, se despertaran y dijeran, bueno, ¿en qué creo? Y esa situación es la que estamos viviendo hoy. ¿Sí? Es triste. Hoy nada más nos queda el nombre, pero estamos en una situación que nosotros sabemos que se llama el zarandeo. Bien, vamos a contestar primero la pregunta, ¿por qué somos adventistas históricos? ¿O por qué este congreso lleva el nombre de adventista histórico? Bueno, sucede que Dios levantó a la iglesia adventista en 1844. Cuando la levantó con un verso, Daniel 8:14, hasta 2300 tardes y él dijo, ¿recuerdan? Hasta 2300 tardes y mañanas, y el santuario será ¿qué? Purificado. Con ese verso lo levantó. Y se entendió que en el cielo había un santuario. ¿Cuántos creen que en el cielo hay un santuario? Amén. Amén. En el cielo hay un santuario. ¿Y qué hace ese santuario allá? Ese templo. Allá Cristo, mi Salvador. Miren, una doctrina sin Cristo, hermanos, no es doctrina en sí. Adelante, hermano. ¿Dónde te gusta sentar? ¿Aquí? Muy bien. Entonces, una doctrina sin Cristo no es doctrina. La iglesia adventista es la única iglesia que acepta que Cristo, cuando se fue al cielo, empezó su obra de ministrar por nosotros los pecadores. Y que después de las 2300 tardes que se cumplen, y mañanas, que se cumplen en 1844, escucha bien, Cristo empieza su última fase de ministración por ti y por mí. Y cuando la termine, entonces Cristo viene. Amén. Eso está en la Biblia. Eso está en Daniel, eso está en Levítico, eso está en Éxodos. Bueno, también creemos que cuando Cristo pasa al lugar santísimo, en el lugar santísimo está la santa ley de Dios. Amén. Y que todos los que quieran ir al cielo deberán guardar perfectamente la ley de Dios. Amén, así es. Hace rato, cuando recibíamos el sábado, ¿saben qué himno cantábamos? El 475. ¿Y qué dice de la ley de Dios el himno 475? A ver, ¿se acuerda? Señor, reposamos en tu santo día. Ajá. Señor, reposamos en tu santo día. ¿Cumpliendo qué? El mandato legado por ti. Antes los himnos adventistas traían la esencia bíblica de la verdad. Es que no necesitamos mucho preguntarle a la Biblia, porque la Biblia dice que Dios es el originador del sábado. Este es el día santo del Señor, hay que santificarlo. Y mañana trataremos de un tema, ¿cómo se puede santificar el sábado? Está bien, pero ahorita vamos al origen. Entonces, ¿qué más sigue diciendo el himno 475? Señor, reposamos en tu santo día, cumpliendo el mandato legado por ti. ¿Y qué más dice? Ajá. Pero después dice, alienta a tus hijos a qué? A que tengan victoria. Ahora, tú pregúntale hoy a un adventista, oye, ¿cómo se obtiene victoria? Alienta a tus hijos que obtengan, ¿qué dice? Victoria. Victoria. ¿Y qué más dice? Que puedan fielmente tus leyes cumplir. Esa era nuestra doctrina de antes. ¿Comprendemos, hermanos? ¿O no? Sí, amén. ¿Sí? Sí. Y entonces se predicaba que debíamos, por la fe en Cristo Jesús, cumplir la ley de Dios, ¿o no? Sí. Bueno, también creíamos que Cristo Jesús, cuando estuvo en la tierra, la cumplió la ley de Dios. Amén. Pero Él no hizo trampa, que Él no vino como Dios, que Él vino como un hombre. Amén. Amén. Y aquel verbo se hizo ¿qué? Carne. Sí, Él no hizo trampa. Mucha gente dice, es que Él vino como Dios, por eso hizo trampa y guardó la ley de Dios. Entonces la tarea del adventismo es presentar a Cristo como un hombre que fue tentado en todo, que aprendió obediencia, como tú y yo podemos aprender obediencia, y nos enseñó a obedecer la ley de Dios. Es el papel del pueblo adventista. Bueno, también en 1844 Dios levantó a una profeta junto con este pueblo. ¿Amén? Amén. ¿Y cómo se llama esa profeta? Elena. Elena de White. Pero antes de levantar Elena de White, levantó a otros dos más. No levantó, sino que los invitó a ser profetas. ¿Cómo se llamó el primero? Guillermo. No, Guillermo no. ¿El primero cuál? El primero que se le invitó a ser profeta. Son dos, pero el nombre no lo manejo. ¿No? No lo manejo. Uno, acuérdense, uno se llamó William Foy. William Foy. Sí, William Foy. Sí. Y el otro se llamó Hassan Fox. El primero, William Foy, era un descendiente de esclavos negros. Y Dios le dijo, ¿sabes qué? Yo quiero que tú seas profeta. Y le dio las visiones. Pero él dijo, no puedo, porque aquí en esta tierra donde estoy, en Estados Unidos, a los negros los ven mal. Somos esclavos. No creo que yo pueda ser profeta. Entonces Dios le mostró las mismas visiones a Hassan Foss, otro hombre. Pero este era todo lo contrario. Era un güero con ojos azules. Y él dijo, ah, no, es que yo no quiero esta misión. Bueno, si ni un hombre, ni un negrito decimos en México de cariño, y ni un güero, es decir, uno de tez blanca, ya decimos güero también. Si ni uno de tez morena, ni de tez blanca quiere, ¿le voy a hacer la invitación a quién? A una mujer. ¿De qué tez es la hermana White? ¿Es morena o es blanca? Es morena. Es entre... Mestiza. ¿Mestiza? ¿Verdad? Sí. Una vez estaba en unas clases y había compañeros de la raza blanca, caucásicos, y otros de la raza negra, ¿verdad? Descendientes de la raza negra, y decíamos, no, es que es negra, no, que es blanca. Pero bueno, es mestiza. Nosotros somos, estamos ahí, ¿verdad? Todos los latinos. Entonces, Dios levantó a esta mujer con un propósito. Guiar con su consejo que Dios le diera a ella, inspirado y autoritativo, guiar a este pueblo de Dios, al pueblo adventista, con estas verdades. Amén. Guiarlo, exhortarlo para que nunca soltar estas verdades. Amén. Para que nunca soltar estas verdades. Así que el pueblo adventista se mantuvo fiel desde 1844, 45, 50, 63, 1900, por ahí vino una apostasía tremenda, pero esos pilares casi se caían, esas verdades distintivas, pero se mantuvieron porque la profeta tiene el objetivo de mantener la verdad en el pueblo. Amén. Amén. Amén. Lean ustedes todo lo que hace un profeta. Pero finalmente vino otro ataque que ya la profeta... A ver, vamos a ver ahí, no sé qué pasó. Yo tengo un defecto entre varios, ¿verdad? Que cualquier ruido me distrae, ¿verdad? Entonces, vino el año de 1957 y se volvieron a atacar nuestras verdades distintivas. Pero hermanos, esa es la historia. Los que mantuvieron las verdades distintivas son los que hoy nos llamamos adventistas históricos. Amén. Gloria a Dios. Los que se doblaron ante ese ataque, los que claudicaron a su fe, son adventistas centristas, evangélicos y liberales. Ahora, es lo que te quiero mostrar. Y también traigo una copia de la Enciclopedia Mundial de Religiones. Lo que te voy a mostrar no es lo que yo pienso. Esto que te voy a mostrar está en la historia de las religiones mundiales. ¿Entiendes? Y si está en la historia de la religión, de la Enciclopedia de Religiones Mundiales, hermano, antes que esté allí, está escrita en el libro de los cielos. Amén. En el libro de los cielos está escrito quién realmente se ha mantenido fiel a este mensaje y quién ha claudicado. Gloria a Dios que todo lo que pasa en esta tierra, hay un ángel que lleva un récord de quiénes son los fieles y quiénes no son los fieles. Amén. Y esperamos que en el juicio investigador, nosotros, por la gracia y la justicia de Cristo, nos mantengamos en ese grupo de los fieles por la fe en Cristo. Amén. Amén. Ahora, este cambio de doctrina que hubo afectó cómo tú percibes la salvación. Eso lo vamos a ver el día de mañana, ¿está bien? Eso lo vamos a ver el día de mañana. Entonces, cuatro preguntas que cambiaron todo. Les acabo de dar un resumen. Lo que ocurrió en 1957 es esto. Dice, durante la década de 1940, me voy a pasar para acá, los adventistas del séptimo día eran considerados una ¿qué? Secta. Una secta. Por solo basarse en la Biblia, en el Espíritu Profecía. Oiga, ¿saben quién es un adventista histórico? Es el que se basa en la Biblia y en ¿qué? En el Espíritu Profecía. En el Espíritu Profecía. ¿Sí? Ahorita se lo voy a mostrar en la Enciclopedia Mundial de Religiones. ¿Sí? Dice, pero esto estaba ¿por qué? Óigame. Entonces, si te cambian, basarte en la Biblia y en el Espíritu Profecía, ¿eres adventista? Histórico. No, si te la cambian. Si tú cambias eso, ¿eres adventista? Recuerda que así nació la iglesia adventista. Dice, esto estaba por cambiar. Un presidente de una asociación en Pensilvania llamado T.E. Unruh estaba escuchando un programa de radio realizado por Donald Barnhouse, un evangélico famoso en América. ¿Quién era? Un evangélico. Ahora, ¿los evangélicos creen que hay un santuario en el cielo? No. ¿Creen en el espíritu de profecía? Menos. ¿Creen que Cristo vino a darnos un ejemplo de obediencia a la ley de Dios? ¿Creen ellos en la ley de Dios? No. ¿Y saben qué hizo? Este presidente de la Asociación de Pensilvania estaba escuchando un programa de radio de este evangélico famoso en América. Y este pastor Unruh quedó impresionado con un sermón evangélico. ¡Óigame! ¿Saben que hoy hay muchos adventistas que se ponen enlace TV? Y dicen, ¡ay, tremendo sermón! Eso no es malo. Una cosa te digo. Es el evangélico que debe quedar impresionado con el mensaje adventista. Amén. Y te lo digo por experiencia. Cada vez que tú predicas las verdades bíblicas adventistas, el Espíritu Santo toca el corazón de las personas que se dejan tocar y perciben la verdad. Amén. Pero lo increíble, desde aquí hay algo malo, que un adventista quede impresionado por el sermón ¿de quién? De un evangélico. ¿De un evangélico? ¿Tú aceptarías eso? No. Hoy muchos están impresionados. Triste. A nosotros en la escuela de teología nos mandan a visitar iglesias evangélicas, yo fui a visitar iglesias católicas, yo fui a visitar, nos mandan como requisito, tú tienes que saber esto, te lo digo porque yo pasé por ahí. Esto está tremendo, hermano. La Biblia dice que estamos en guerra, ¿no dice así? Sí. El dragón se llenó de ira y se fue a hacer guerra. Apocalipsis 12:17. Entonces dice aquí, se puso en contacto, a través de este contacto, dice, se contactó con Barnhouse, a través de este contacto, Barnhouse se involucró profundamente con los adventistas. Unos años más tarde, cuando su yerno famoso, su yerno de este señor llamado Walter Martin, estaba preparando un libro sobre ¿qué? Las sectas en América. Entonces los evangélicos dicen, vamos a hacer un libro y vamos a ver quiénes son una secta en Estados Unidos. Entonces, estos dos evangélicos, el suegro y el yerno, comenzaron a reunirse con líderes adventistas a mediados de 1950 y les empezaron a hacer preguntas sobre ¿qué? Sobre doctrina. A ver, nosotros andamos haciendo un libro si ustedes son una secta. Y vamos a ver si nos contestan sus preguntas como nosotros queremos. Y si nos contestan sus preguntas como nosotros queremos, entonces no los vamos a poner en el libro como una secta, sino como una religión. Sino entonces nosotros los vamos a declarar cristianos evangélicos. Y nos vamos a dar la mano ustedes y nosotros. Ahora te voy a decir una cosa, porque esto nada más viene así como un pequeño resumen. El pastor adventista, Unruh, agarró el libro, el libro Steps to Christ, Camino a Cristo, y dijo, le voy a llevar este libro a ese pastor evangélico, porque lo que él predicó es lo mismo que nosotros creemos. ¿Cómo va a ser, hermano? ¿Y saben de qué estaba predicando? De justificación por la fe del evangélico. Mañana vamos a hablar de eso, porque, hermano, está tremendo. Si tú tienes el concepto correcto de la justificación por la fe, tienes la posibilidad de ir al cielo. Pero si tienes el concepto falso de justificación por la fe, te quedas para siempre en esta tierra. Hay muchos conceptos de justificación por la fe. Está tremendo. Y entonces le llevó el libro Steps to Christ, Camino a Cristo, y le dijo, aquí te traigo este libro, léelo. Y él lo empezó a leer, el evangélico, y dijo, el Ernest de Guay dice tantas cosas que no van conforme a la Biblia. ¡Fuera este libro! Y aún así, prosiguieron en tener un acuerdo con ellos. Tú debes entender la historia de hoy, por qué eres adventista. Debes entender. ¿Qué es lo que sucedió entonces? Mira, este libro se publicó en 1957 y por eso dice, los adventistas del séptimo día responden, ¿qué dice aquí? ¿Pregunta sobre qué? Doctrinas. Pero no eran cualquier doctrina, eran la doctrina que nos hacía adventista. ¿Me explico? Es como si alguien viene y te toca la puerta, vengo a ver si tú realmente tienes en claro tus doctrinas y quiero que tus doctrinas se parezcan a las mías. ¿Sí? Mire, todo el que quiere ser obrero de sostén propio y quiere mantener la verdad adventista, antes estábamos y nos permitían predicar este gran mensaje en la iglesia oficial. Pero ustedes deben entender la historia porque hoy ya no. Miren, ¿qué dice aquí? Los adventistas del séptimo día responden preguntas sobre qué. Doctrina. Mire, aquí está el asunto. Dice, introducción histórica y teológica a la edición anotada. Ahorita vamos a entrar a la Biblia, no se preocupe. Usted debe conocer su historia. Es fácil que pregunta sobre doctrina, ¿qué dice allí? Se merezca el título de ser, ¿qué dice aquí? El libro más divisible. Ah, el libro, ¿qué dice aquí? Lo ponemos lo más grande posible. Más divisivo de la historia del adventismo del séptimo día. Oh, mira nada más. Contestan estas cuatro preguntas a los evangélicos y ¿qué pasa? Es más, no fueron cuatro, fueron 40, pero cuatro fueron los que atacaron la yugular de la doctrina adventista. Cuatro preguntas. Tú debes de entender que aquí se trata de preservar el adventismo original, la doctrina bíblica que el mundo necesita para salvarse. De eso se trata el adventismo original. La doctrina esencial que el mundo necesita para salvarse. Es más allá de quienes están bien o quienes están mal. Se trata de preservar el mensaje final de advertencia para que la gente lo entienda y se pueda salvar en Cristo Jesús. Amén. El asunto es Cristo. Cristo y su doctrina, hermano. Ese es el asunto. Y mira aquí lo que pasó. Dice aquí que es considerado el libro más que divisivo. El libro más divisivo. Ahora lo hacemos un poquito corto para que se entienda. Libro publicado para contribuir a llevar la paz entre quienes, entre el adventismo y el protestantismo conservador. Ah, mira nada más, ahora querían estar en paz con los protestantes, con la doctrina evangélica. Su publicación, la publicación de este libro, supuso un alejamiento. ¿Y qué dice aquí? ¿Una qué? Separación prolongadas. ¿Prolongados? ¿Para quiénes? ¿Qué es una facción? ¿Qué es una facción? Un grupo. Exactamente. Entonces allí los adventistas se faccionaron. O se fraccionaron. Unos dijeron, no estamos de acuerdo en que ustedes hagan la paz con la doctrina evangélica. nosotros mantendremos la doctrina pura adventista. Y aquellos que dijeron, mantendremos la doctrina pura adventista, se llama adventismo histórico. Amén, hermanos. Y los que dijeron, no, vamos a hacer la paz con los evangélicos, se llama adventista evangélico. Es lo que usted debe saber. Un servidor ha tenido pláticas con gente que estuvo involucrada hasta cierto grado en este cambio de doctrina. Mire, nosotros pasamos por la escuela de teología, estudiamos 4 años de teología. Y el que sigue estudiando máster, estudia 2 años máster. El que sigue estudiando doctorado, estudia 2 o 3 años doctorado. Pero le digo una cosa. Hoy, pocos de los que pasamos por la escuela de teología sabemos realmente la historia contemporánea de nuestro pensamiento teológico actual. Lo sabemos muy poco. ¿Y saben qué hacen quien no sabe nada? Los miembros de iglesia. Los miembros de iglesia casi no saben nada. Piensan que los adventistas históricos son un grupo disidente y tanta cosa. No. Mire, le voy a presentar en este momento la enciclopedia de las religiones para que vea que yo no estoy inventando esto. Enciclopedia Mundial de Religiones. Tienen todas las religiones. Y ahí analizaron la religión adventista y dijeron, antes esta religión adventista nació en 1844, Elena de White con el don de profecía y su esposo Jaime White como el teólogo, el estudioso. Por eso aquí el hermano Luis Omar puso la hermana White, el don de profecía, y el pastor White era el que estudiaba la Biblia. Así nació. Y es así, por estudiar la Biblia y el don de profecía, eso son una secta. Entonces, los adventistas quisieron dejar de ser una secta. Dijeron, queremos ser aprobados por los evangélicos. Resultado, una separación para las facciones adventistas que cristalizaron en torno a él. ¿Cuál fue el resultado? ¿Quién se separó? ¿Quiénes estaban unidos antes? Los adventistas, ¿correcto? Right. Pero cuando un grupo de ellos decide darle la mano a los evangélicos y aceptar la doctrina evangélica, entonces estos dicen, no, no, no, nosotros venimos con la fe original y no le vamos a dar la mano a la doctrina, ¿qué? Falsa. Porque al darle la mano a la doctrina falsa, dejó de ser adventista. ¿Sabías eso? Automáticamente. Y eso afecta el concepto de justificación por la fe. La única manera para ir al cielo te la afecta grave y terriblemente. Es como cuando tú has dejado de comer carne y has dejado los medicamentos alópatas y todo lo demás, y de repente por ahí te dan algo que tú no sabías que tenía cierto elemento de algo, ya sea una comida o algo alópata, que algo te pone en una emergencia, todo tu cuerpo lo resiente, ¿sí o no? Así es con la doctrina pura adventista. Cuando le metieron lo que no era adventista, hubo una separación. ¿Quién es el que inició la separación? Los que publicaron este libro y los que hicieron el acuerdo. Ellos son. Mira, a partir de allí, te dije que vamos a ir a el libro de la Enciclopedia Mundial de las Religiones. Aquí está. Enciclopedia de la Religión, segunda edición. ¿Sí? Editorial Macmillan, Estados Unidos, y en la página 8235, aquí tú vas a encontrar Seventh Day Adventism. Y entonces, mira, aquí te muestra Guillermo Miller, un ministro bautista, el segundo advenimiento, 2300 tardes y mañanas, 22 de octubre, de acuerdo al calendario judío. Óyeme. Enciclopedia de las Religiones. Y aquí te hablan de qué, del santuario, la doctrina del sábado, ¿sí? Pero mira lo que te dice aquí, dice, juntamente Jaime White, Jaime y Elena White construyeron la iglesia adventista del séptimo día. James, es decir, él, su esposo, que, a ver, ¿qué quiere decir James en inglés? En español. Perdón, en español. ¿Cuál es la traducción de James para español? Santiago. James es Santiago. Sí. Sí, por eso está la Biblia del Rey Santiago, la King James. Sí, a nosotros nos han dicho que es Jaime. Pero vea, no me haga caso. Todo lo que este predicador predique o hable, tiene que ir a verificarlo a ver si es así. En sostén propio decimos, escucha al predicador, pero verifique con la Biblia y con el Espíritu de profecía. ¿Amén? Porque así son los berianos. Y así es todo cristiano, hermano. Al predicador se le escucha si tiene la palabra de Dios y el Espíritu profecía. Pero al que se le cree es a la Biblia y al don profético. Amén. La Biblia y al don profético. Entonces, mira, mira lo que dice aquí. Mira lo que dice aquí. En esta parte, no lo vamos a leer todo. Nada más estoy dando un resumen. Aquí está, mira. The Adventist Brethren, la hermandad o los hermanos adventistas bajo el liderazgo de James White, James White funcionaba como el teólogo de, ¿qué dice aquí? De la secta. ¿Sí? ¿Y qué dice acá en esta otra parte? Frecuentemente apoyándose en el don de Elena de White de profecía para sus posiciones doctrinales. Óyeme. Hasta la enciclopedia de religión, ¿sabe cómo nació? ¿La iglesia qué? Adventista. Adventista del séptimo día. Miren, visita a sus hermanos que están con nosotros primera, segunda, tercera vez. Hermanos que están diciendo, bueno, vamos a escuchar por ahí, nos invitaron a un congreso. ¿Qué es el adventismo histórico? El adventismo histórico es la preservación del adventismo original que Dios le dio a su profeta, la hermana Juan. Amén. ¿Amén? ¿Sí? Entonces, vean ahí lo que dicen. ¿Sí? Entonces, regresamos. ¿Regresamos acá? ¿Regresamos? ¿Dónde estamos? Aquí estábamos. Entonces, ahí se divide, hermano. Ahora, ¿desde cuándo está dividido el adventismo? Desde 1957. Hay un libro que aquí traigo que se llama Tendencias Teológicas en el Adventismo. ¿Sí? Aquí lo traigo. Este es un libro que produce la Iglesia Oficial en México. Y este libro no se lo dan a cualquiera, a todos los hermanos, nada más se lo dan a ciertos líderes. Este libro te dice lo siguiente. ¿Ves esta parte de acá? Bueno, mira, la ponemos aquí. Y ahí te lo dicen también ellos. Mira, la publicación del libro Questions on Doctrine, ahí lo ves, aquí, marcó el inicio de una serie de tensiones y controversias dentro de ¿dónde? De la iglesia. ¿Sí? Las cuales se han manifestado durante ¿qué? Décadas. ¡Décadas! Esta tensión creó, ¿qué dice allí? Dos tendencias dentro de la teología adventista. ¿Cuál es la primera? Los adventistas tradicionalistas o ¿qué dice aquí? Históricos. Ah, ahí viene el origen, ¿te das cuenta? Ellos mismos lo aceptan. Ellos mismos lo aceptan. Dice, había una tensión. Es como la olla express, ¿verdad? Sí. La tensión. Entonces tú estás sirviendo quizás habichuelas. Unas se salen y otras se quedan. ¿De dónde? Unas se salieron del adventismo histórico y unos se quedaron en el adventismo histórico. Amén. Amén. ¿Sí? Los tradicionalistas, los que venían con Biblia y Espíritu de profecía, con los evangélicos. Hermanos, ¿pueden andar dos juntos si no están de acuerdo? No. ¿Qué dice la Escritura? No, hermano. Mira, qué triste es ver un hogar joven con un joven adventista, sea o una joven adventista casada con un católico o con un evangélico. No es vida. No es vida. Es una tensión, ¿sí o no? ¿Pueden andar dos juntos? ¿No? Entonces, mira, aquí es donde surgen los adventistas históricos y los adventistas, ¿qué dicen? Centristas. Los centristas son los que aceptaron el otro libro. Ahora, tú debes entender esta historia, hermano. ¿Sí? Ok, ustedes han venido a un congreso de adventismo histórico, pero tú debes... Oye, ¿por qué pusieron esa lona que se llama adventismo histórico? ¿Debes saber la historia? Y qué bueno que esto está quedando grabado, porque saben que esta historia, las nuevas generaciones, gloria a Dios por estos niños, por los jóvenes, ellos deben saber la historia de por qué son adventistas y deben decidir qué tipo de adventistas quieren ser y qué adventismo quieren defender. El adventismo original o el adventismo que se dio la mano con la teología evangélica. Eso se llaman los centristas. Yo no lo estoy diciendo. Te lo está diciendo, ahorita te lo voy a leer. Te lo están diciendo ellos y la enciclopedia de religiones te lo va a decir también. Porque muchos dicen, no, es que ellos están hablando porque, como dicen en México, están sacando agua de su propio pozo. O están llevando agua para su propio pozo. No sé si queda claro aquí ese concepto, yo creo que sí. ¿Verdad? Que usted está predicando para que le crean. ¡No! Póngase a estudiar. Y usted va a encontrar esto. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Ah, miren, aquí está. Le voy a leer el nombre de algunos adventistas que se mantuvieron fieles a la doctrina pura que ahorita vamos a estudiar. Aquí está. Los nombres de adventistas tradicionalistas o históricos es el que ellos mismos se han dado. Nosotros les decimos, nosotros mantenemos el adventismo histórico. Entre ellos está Herbert Douglas. Hermano, mira, cuando tú entras a una librería adventista, nosotros tenemos la oportunidad, ahora con esto que estamos estudiando, de ver qué autores son los que realmente mantienen el adventismo puro. Pero mira, wow, aquí viene una sorpresa, mira. Aquí están Douglas, Kenneth Good, Joe Crook, Colin Stanley, Robert Whelan, Thomas David, Ron Larson, Dennis Springfield, Ron Spears, John Osborne. Este regresó a la organización, ahorita, si hay posibilidad, le cuento su historia. Larry Wilson. Ahora, el nombre de adventistas centristas, es decir, los que creyeron en este libro, es un nombre que muchos han usado para distinguirse de grupos de adventistas históricos. ¿Y de los adventistas qué? Evangélicos y liberales. Oh, ahora, tú debes entender que hay muchas reuniones en este sábado. Hay reuniones de adventistas liberales. Hay reuniones de adventistas evangélicos. Y hay reuniones de adventistas centristas, y hoy aquí hay una reunión de adventistas históricos. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hermano, Dios te ha dado dones y talentos. Pero te digo en esta noche, a los niños les ha dado dones y talentos, una niñez y una mente brillante. Amén. Amén. A los jóvenes les ha dado fuerzas, discernimiento, capacidad, ahora con tanta tecnología, sobre todo la digital. ¿Qué estás haciendo para promover? ¿Y qué adventismo quieres promover? Es más, ¿qué tipo de adventista eres? Ahora, si te preguntara esta noche, a ver, levante la mano a los que son adventistas, todos la levantarían. Ahora, si les preguntara, ¿y qué adventistas son? ¿Son centristas, evangélicos, liberales, o qué más? ¿O históricos? ¿Qué dirían? Yo soy histórico. Amén. Amén. Amén. Unos sí estarían definidos. Amén, gloria a Dios. Otros dirían, bueno, yo tengo que empezar a estudiar. Porque por años me han dicho que soy adventista, pero ahora sucede que hay una historia donde me cambiaron el asunto. Mira, yo no sé si pasa aquí en Dominicana, yo creo que sí, eso pasa en todos los países latinos. Pero hay ocasiones que cuando van a declarar a un niño en registro civil, no le ponen la S o la Z a su apellido y tienen que ir y hacer un proceso para cambiar, ¿qué? El apellido o el nombre, ¿sí o no? Si no, aunque tú digas que eres, no eres esa persona. Hermano, entonces, esto estaba predicho. La iglesia adventista iba a pasar por un zarandeo y ahora sucede que hay cuatro, ¿verdad? Ahora hay cuatro. ¿De cuál eres? Ahora mira lo que dice aquí. Recuerden que los adventistas centristas son los que se dieron la mano con los evangélicos. Sí, pero después surgieron adventistas evangélicos y en base a esto surgieron adventistas liberales. Ahora, hablando de los centristas, escucha bien. Dice, a este grupo pertenecen aquellos quienes aceptan los conceptos expresados por el libro Questions on Doctrine. ¿Qué significa Questions on Doctrine? Las preguntas sobre doctrina. ¿Sí? Los centristas. ¿Quieren saber quiénes son todos? Esto lo vamos a estudiar mañana. Tremendo esto. Esto lo vamos a estudiar mañana. Entre los representantes más conocidos de esa tendencia, de la nueva tendencia evangélica, están Edward Happestad, Hasla Rondell, Herman Hassel, Raúl Deteren, Morris Vedder, Dexter, Norman Gulley, y la mayoría de quién es? De los líderes adventistas. De los líderes adventistas. A ver, ¿qué estamos diciendo? No, yo no estoy diciendo nada. Lo que le estoy enseñando ahorita, que nosotros somos adventistas, de esos que Dios levantó en 1844. Pero dice allí, no me pregunten a mí, es un libro del doctor en teología en la universidad, encargado de la maestría en la Universidad de Montemorelos, la Universidad de Interamérica. Y aquí dice que la mayoría de los líderes adventistas son históricos o son centristas evangélicos. Centristas. ¿Sí? Quiere decir que no están levantando el adventismo como debieran, ¿qué? Levantarlo. Por eso, la gloria del pueblo que sigue a Cristo está precisamente en eso. Seguir al Cordero por donde quiera que va. Amén. Seguir a Cristo y su doctrina y la manera como Cristo levantó este gran movimiento. Pero aquí viene otra sorpresa. Escúchame. Mira lo que dice allí. Su posición doctrinal está representada actualmente en el libro. ¿Qué libro? ¿Qué dice? Creencias de los adventistas del séptimo día. La posición centrista que se dio la mano con el mundo evangélico está representada ¿dónde? En las creencias de los adventistas del séptimo día. Wow. ¿Qué quiere decir eso? Que si tú agarras un libro que dice 28 creencias de los adventistas del séptimo día, no es adventista, es adventista evangélico. Pero si tú agarras la Biblia y el espíritu de profecía, ¿eres qué? Adventista del séptimo día. ¿Amén? Amén. Óigame, pero usted está inventando. No, no, no. Aquí está. Aquí está. Y te lo voy a presentar ahorita después en la enciclopedia de religiones. Mira lo que dice la enciclopedia de religiones. Ahorita estamos en la historia, lo vamos a meter a doctrina. Pero, hey, si nos metemos directamente a doctrina, tú dirás, bueno, ¿de qué nos está hablando este hermano? Bueno, tenemos que conocer nuestro contexto, nuestra historia. ¿Sí? Entonces, mira lo que dice aquí. Dice aquí. ¿Ves que aquí nos habla de los evangélicos Donald Barnhouse, perdón, y Walter Martin? Sí, ahí está. ¿Sí? ¿Qué es lo que dice allí? Vamos a ver, porque aquí lo tengo traducido. Dice, esta es la enciclopedia de religión, no soy yo, es Encyclopedia of Religion, segunda edición. ¿Sí? Ahí están los autores. Dice aquí, Mientras la iglesia creció y prosperó, o prosperaba, los adventistas se sintieron muy insatisfechos con su identidad sectaria. Ya deja la Biblia, ya deja el espíritu profecía. ¿Cuántos adventistas hoy se sienten insatisfechos con su identidad de espíritu de profecía? ¿Cuántos? Y sigue diciendo aquí. Así, ellos fueron grandemente animados en los 1950 cuando líderes evangélicos prominentes, tales como Donald Gray Barnhouse, Walter Martin, después de estudiar las creencias adventistas, ¿qué dice aquí? Los certificaron, aquí está, como cristianos en lugar de ¿qué? Rather than cultists, en lugar de cultistas. Quedaron certificados, ya no son un culto, ahora son una ¿qué? Una religión cristiana evangélica. Pero eso, ¿sabes qué costó? costó que dejaran de creer las doctrinas principales adventistas. Mira, hermano, la Biblia dice que, dice, no creáis a todos los espíritus, sino probad los espíritus, si son de quién, si son de Dios. Probad los espíritus, si son de Dios. Parte de esto lo tratamos el sábado, pero ahorita lo vamos a tratar aquí. ¿Sí? Lo vamos a tratar aquí. Ahí está. Pero ahí están estos dos señores para que los conozcan. Estos son los que hacen las preguntas. ¿Verdad? Y entonces, esto afectó mucho para cuestión de la salvación. Si tú le preguntas a un adventista el día de hoy, ¿alguien nos puede decir cómo es que nos salvamos? Entonces, unos van a decir una cosa. Unos van a decir, por Cristo. Otros van a decir, no, guardando la ley. Otros, no, no se puede guardar la ley. Otros, por obediencia. Otros, no, Cristo pone su obediencia en ti. ¡Wow! Y esto sucede en muchas ocasiones. Te voy a decir por qué. Porque tú puedes llegar aquí, voy a poner un ejemplo, y el que te está predicando puede ser un adventista histórico, pero el que viene a dar la escuela sabática puede ser un centrista. Pero el que le toca el tema de la tarde para los jóvenes puede ser un adventista liberal. Pero el que está dirigiendo los conquistadores puede ser un adventista evangélico. ¿Sabían eso? Muy bien. Seguimos entonces. Cuando comenzaron las reuniones, Martin, queriendo tratar de justa manera con los adventistas, tenía una lista de ¿cuántas preguntas? 40 preguntas sobre lo que creían. Los puntos de gran importancia se centraban alrededor de 4 doctrinas fundamentales de los adventistas. Esto es lo que creo que dice aquí. El desastre. Esto creo el desastre. A ver, primera pregunta. Y esta pregunta es para ti, adventista del séptimo día. Pregunta. La expiación. ¿Qué es la expiación? A ver, dice, ¿se terminó en la cruz o Cristo continúa haciéndola en el lugar santísimo? Continúa. Bueno, todos los que dijeron que continúa haciéndola en el lugar santísimo son centristas, son historicistas. Pero todos los que creen que se terminó en la cruz son evangélicos. Pero hay algunos que dicen, bueno, ¿y qué será la expiación? Yo nada más soy adventista. Ah, entonces le comentaba a una hermana aquí, es como cuando tú tienes tu celular y tiene las 5 rayitas, ¿verdad? El adventismo histórico es el que tiene las 5 rayitas. Amén, amén. El adventismo liberal es así cuando la última o la primera chiquitita se va y se apaga, se va y se apaga. Es la situación. Tú sabes que lo mejor para agarrar señal es tener las 5 rayitas. Lo mejor para entender cómo me salvo es siendo adventista del séptimo día, historicista. Amén. Gloria a Dios. En lo otro, tú vas a tener una rayita que sube y baja. Y algún día, puede que te diga, ¿verdad? El celular no puede mandar mensaje. ¿Sí? ¿Sí? A ver, pregunta, ¿la expiación se terminó en la cruz o Cristo continúa haciéndola en el lugar qué? Miren, vamos a ver para que no digan, esta es la pregunta que le hicieron. Pregunta número 30. Miren aquí, y por el tiempo vamos a leer la más parte de esta pregunta, dice. ¿Es cierto esta acusación? ¿De qué nos acusaban? ¿De eso? ¿Una acusación? Los evangélicos te dicen, mira, te estamos acusando que tú dices que la expiación se sigue haciendo allá en el cielo. Nosotros los evangélicos decimos que la expiación, la reconciliación o el perdón de los pecados, en otras palabras, se terminó en la cruz. El perdón de los pecados se terminó en la cruz, dicen los evangélicos. Ahora, la expiación es perdón de pecados, cubrir los pecados o borrar los pecados. A ver. Borrar los pecados, la purificación. Es borrar los pecados. Amén. Si tú quieres ser adventista del séptimo día, bien al cielo, tú vas a entender que en la cruz, ahorita lo vamos a explicar, hubo un sacrificio expiatorio, pero en el lugar santísimo inició el proceso de borrar todos los pecados. Amén. Amén. Eso nos hace adventistas del séptimo día. Dice, afirma la señora Huay que Cristo está ahora haciendo expiación por nosotros en el santuario celestial. Por favor, expliquen la posición que tienen ustedes e indiquen dónde difieren con nosotros respecto a qué. Respecto a la expiación. A ver, vamos a poner este diagrama aquí. Vamos a poner este diagrama. El mundo evangélico, ¿cree en el santuario? No, no, no creen en el santuario. ¿En qué creen ellos? Ellos nada más creen en la cruz del Calvario, ¿correcto? Correcto. Sí, hasta ahí. ¿Creen que cuando Cristo resucitó, entró al santuario y primero estuvo en el lugar santo y después en el lugar santísimo? No. No, ellos creen que todo el perdón, la expiación, todo se realizó ahí en la cruz. ¿Sabes por qué? Porque no creen en el santuario. ¿Sí? Ahora mira, los evangélicos creen que todo se llevó a cabo en la cruz. No creen que Cristo ministra como sumo sacerdote en el santuario celestial. Ahora bien, bueno, ahorita regresamos allí. Vamos a ver lo que dice esta cita y pongo esta cita allí. Más bien, vámonos aquí. Dice la sierva del Señor, conflicto de los siglos. La intercesión de Cristo en el santuario celestial estuvo por 1800 años aquí y después 1844 para acá, en el lugar santísimo. Por el hombre en el santuario celestial es tan esencial para el plan de la salvación como lo fue su muerte, ¿dónde? En la cruz. Nota una cosa, que nosotros creemos que es esencial su muerte y es esencial lo que Cristo hace, ¿dónde? En el santuario, ¿correcto? Correcto. ¿Sí? ¿Creemos eso? Amén. ¿Sí? ¿Qué es lo que sucedió entonces aquí en el altar del sacrificio de la cruz? Bueno, ahí sucedió el sacrificio por nuestros pecados. Pero esa sangre tenía que ser llevada ¿a dónde? Aquí adentro y aspergada aquí. Digamos que tú pecabas. Ok, yo maté, por ejemplo. Entonces, tenía que llevar el cordero. Yo lo tenía que matar. El sacerdote lo ponía sobre el altar y lo quemaba en holocausto. La sangre de ese cordero la tenía que llevar el sacerdote. Y cuando el sacerdote la asperjaba o la regaba aquí, ¿verdad? Entonces, tu pecado era cubierto. ¿Pero era borrado tu pecado? No. Una sola vez al año, en el día del Yom Kippur, el sumo sacerdote entraba aquí y entonces aspergaba sangre aquí. Entonces tu pecado que acá era aceptado por el Cordero, que aquí por su sangre era cubierto o perdonado, aquí tu pecado era borrado una sola vez en el día de ¿qué? De la expiación. Tienes que entender una cosa, que todo esto se trata cómo lidiar el pecado, que esa es la esencia del tema de la justificación por la fe, cómo lidiar con el pecado. Si tú aceptas el adventismo centrista, entonces tu justificación por la fe está por los suelos. Porque no hay santuario en el adventismo centrista. No hay. Entonces, mira, su intercesión o expiación en el santuario. Esto lo leímos el sábado, pero lo vamos a leer otra vez hoy. Levítico 16. Mira lo que dice. Dice, hablando del día de la expiación, ¿verdad? El día de la expiación dice Levítico 16. Ningún hombre estará en el tabernáculo del testimonio en el santuario cuando él entrare a hacer, ¿qué dice aquí? La reconciliación o la expiación, dicen otras versiones. ¿Sí? Miren, en el santuario hasta que él, ¿qué dice? Salga. Y saldrá al altar que está delante de Jehová y lo expiará. En otras palabras, ¿dónde se hacía la expiación? Nosotros acabamos de explicar ahorita aquí. La expiación se hacía. ¿A qué quiere decir la expiación? Borrar los pecados. Eso se hacía de 1844 para adelante. Eso se llama expiación. Ok, tú tienes pecados, yo tengo pecados. De 1800 para acá, de 1844 para acá, los pecados a través, inició el juicio investigador y Dios promete borrar esos pecados. Amén. Amén. Borrarlos. Estar en paz con Dios. Y ahí entra el gran tema de la justicia y la justificación por la fe. Pero mira lo que pasó. Mira lo que pasó. Dice aquí, leo de la hermana Juan. Fíjate, estoy siendo centrista. Perdón, estoy siendo, no, centrista no quiero ser. Estoy siendo histórico. Estoy mostrando Biblia y espíritu de qué? De profecía. Ahora mira la cita del espíritu de profecía. Dios mandó, no ha de haber hombre alguno en el tabernáculo de reunión cuando él entrare para hacer, ¿qué dice? Expiación. ¿Dónde se hacía la expiación? Dentro del santuario, hasta que salga. Así que cuando Cristo entró en el lugar santísimo para consumar, ¿qué dice? La obra final de la expiación, cesó su ministerio en el primer departamento. Pero cuando terminó el servicio que se realizaba en el primer departamento, se inició el ministerio en el segundo, ¿qué? Departamento. Bueno, ahí está. ¿Dónde se hacía la expiación? ¿Dentro o fuera del santuario? Dentro. Ahora, ¿creen los evangélicos que la expiación se hacía en el lugar santísimo? No. ¿En dónde creen los evangélicos que se hacía la expiación? En la cruz. Ahora, ¿qué tú eres? ¿Cuántos creen que se hace la expiación en el lugar santísimo? Amén. Amén, gloria a Dios. Entonces ustedes son adventistas del séptimo día, originales, históricos. Amén. Pero mira, los evangélicos preguntaron, pero nosotros creemos, como no creemos en su santuario, ni en su lugar santísimo, pues ustedes tienen que aceptar como nosotros que la expiación o los pecados cubiertos, todo se hizo en la cruz. A ver, ¿qué piensan ustedes? ¿Creen que ellos aceptaron o no aceptaron? Aceptaron. Y su doctrina está reflejada en las creencias de los adventistas del séptimo día. Mira, te lo voy a demostrar. Aquí está. Creencias de los adventistas del séptimo día. ¿Cuántos tienen ese libro? A ver, bueno, quizá algunos lo tienen, otros no. Usted debe de verificar entonces, ¿en qué página? Página 351. Ministerio de Cristo en el Santuario Celestial. Mire lo que dice aquí. Desde una perspectiva legal, y eso lo vamos a estudiar mañana, usted debe de entender lo que tiene en ese libro. Desde una perspectiva legal, el mundo fue restaurado al favor de Dios. Ah, perdón, aquí, ¿qué dice? En la cruz, la pena que merecía el pecado de la humanidad fue plenamente pagada. La justicia divina se mostró satisfecha. Desde una perspectiva legal, el mundo fue restaurado al favor de Dios. Romanos 5:18. ¿Qué dice aquí? ¿Qué dice? Ah, ahora lo hacemos más grande. Para que usted vea. La expiación o reconciliación. ¿Qué dice? ¿Qué dice aquí? ¿Se completó dónde? En la cruz. ¿Sí? ¿Se completó en la cruz? Si usted cree en este libro, usted no es adventista histórico. Porque si se completó la expiación en la cruz, la Biblia dice que la expiación iba a ser en el santuario, ¿entiende? Amén. ¿Sí? Pero si usted cree que, si se completó la expiación en la cruz, entonces el lugar santísimo, ¿está en la cruz? No. ¿Está en la cruz el lugar santísimo? No. Entonces, si se completó en la cruz, entonces nosotros, ¿para qué decimos que Cristo pasó del lugar santo al lugar santísimo en 1844? Pasó para hacer expiación final, iniciar la obra de la expiación final. ¿Pero para qué decimos eso? Si ya las creencias dicen que inició en la cruz. Y que terminó y que se completó en la cruz. Entonces, ¿saben qué es lo que quita eso? ¿Saben qué? Pues yo no creo en el santuario. Yo nada más creo en la cruz. Oiga, pero a mí me dijeron que Cristo pasó del lugar santo al lugar santísimo. Olvídate, la expiación se hizo en la cruz, el perdón, el cubrimiento de tus pecados, el borramiento de tus pecados, todo se hizo en la cruz. Esa es la teología de hoy, en las 28 creencias. ¿Y quién tiene las 28 creencias? Es que este no es asunto de que me vieron mal y estoy enojado y me voy al campo a vivir. No, no, no. Es asunto del plan de salvación. Amén. Amén. Cristo Jesús en 1844, como un servidor lo cree en base a la Biblia y en el espíritu de profecía, dejó el lugar santo para entrar al lugar santísimo para iniciar la última obra del plan de salvación. Y cuando esa obra termine, y termina el sellamiento, amén. Amén. Cuando esa obra termine, es porque tendrá un pueblo purificado acá en la tierra. Amén. ¿Para qué? Para llevárselo al cielo. Gloria a Dios. ¿O no, hermano? Para llevárselo al cielo. Mira, hermano, en esta noche, tú decides. Si pisoteas el nombre adventista que llevas, tienes la libertad para hacerlo, aceptando lo que dice el libro Creencias de los Adventistas del Séptimo Día. O aceptas que eres adventista del Séptimo Día, aceptando la Biblia y el Espíritu de Profecía. A ver, pregunto, ¿contradice este libro lo que dice la Biblia y el Espíritu de Profecía? Sí. Ahora, puedo decir, es que entonces, ¿en los dos lados hay salvación? No, imposible. Es imposible. Es imposible que tú digas, soy adventista histórico y a la misma vez, ¿soy qué? Centrista. Mira, hermano, ¿saben? Sí, hermano. Pero el Señor dice que tiene una de la iglesia de la católica, que tiene un hombre de los católicos. Vale, yo le contesté a ella que. Ajá, ok. Ok. Dios tiene un pueblo. Dios tiene gente sincera. Vamos a la Biblia, Apocalipsis 18 dice: salir de ella, ¿qué? A ver, ¿es pueblo cuando está allí o cuando sale? Cuando sale. Dice, salid de ella para que no seáis partícipes de sus pecados. Cuando alguien queda en la Iglesia Católica Romana, es partícipe de sus pecados. Para que sea pueblo de Dios, tiene que salir. Y una vez que sale, entonces Dios le llama pueblo mío. Pueblo mío. Amén. Amén. Amén. Es que la Biblia siempre nos da la razón, es clara. Sí. Entonces, cualquier persona que esté en un, por ejemplo, el mundo evangélico que dice, oh, la expiación se logró en la cruz. Mira, el mundo evangélico no le interesa la perfección, no le interesa la santidad del carácter, ¿sí le interesa? Para nada. No. Entonces, cuando salen de ese error, llegan a ser pueblo de quién? De Dios. De Dios. Amén. Ahora, pero ahora tenemos un gran problema. Ahora sucede que en 1957, unos siguieron siendo adventistas y dijeron, nosotros creemos que Cristo en el santuario ministra por mí para perfeccionar mi carácter. Amén. Para darme su salvación. Pero ahora hay otro pueblo adventista que no cree eso. Dice que la expiación, es decir, todo lo que Cristo está haciendo en el santuario, en el lugar santísimo, el santuario celestial, lo hizo en la cruz. ¿Cómo? Entonces, hay gente aún sincera allí, pero dice la hermana White, pero la sinceridad no cambia el error en verdad. Ellos llegarán a ser de este mensaje cuando crean la verdad. ¿Me explico? Sí. Entonces, ¿ha quedado claro aquí más o menos el asunto, hermanos? ¿Por qué somos adventistas qué? ¿Historicistas? Sí. Es que vino una tensión, vino una guerra. Ahora, ¿Cuántos les gusta estudiar las escuelas sabáticas? Nosotros. Sí. Las lecciones. Mira, hermano. Mucho pueblo no sabe lo que está pasando. Y no sabe ni lo que le enseña. Pero hubo una ocasión, no hace muchos años atrás, que los adventistas estudiaron lo que no es adventismo. En todo un trimestre. Miren. ¿Cómo se llamó esa escuela sabática? ¿Cómo se llamó? La expiación y la cruz de Cristo. Tremendo. ¿Usted sabía eso? ¿Cuándo fue esto? 2000 qué? En el 2008. En el 2008. Es más, me metí a un sitio de las noticias de los adventistas liberales y dice, la mayoría de los adventistas jamás se imaginaron, los de antes, que hoy este pueblo estuviera estudiando que la expiación se completó en la cruz. Jamás se imaginó la hermana White, Urias Smith, Andrews, Pastor White, Bates, Andrews, jamás pensaron que se le pusiera al pueblo otra enseñanza. Hermano, tú tienes que decidir. Esta no es cuestión de quién sabe más o quién sabe menos. Es cuestión de qué adventista quieres ser. Esa es la cuestión. ¿Sí? ¿El adventismo qué? Histórico. Del adventismo histórico. Ahora, esa fue una de las preguntas, nada más. Pero esa pregunta está totalmente ligada a nuestro origen y a nuestra misión. Y si tú dices que el adventismo se logró en la cruz, entonces, que la expiación se logró en la cruz, te voy a poner este listado. Mira, debido a las enseñanzas de los adventistas que están estrechamente entrelazadas de una con otra, por ejemplo, día de la expiación, juicio investigador, Santa Ley de Dios, perfección de carácter, reformas a su pueblo acá, reforma pro salud, salida al campo, reforma en la educación, todo está estrechamente ligado. Pero ¿por qué muchos no entienden eso? Porque le han cambiado el evento a la cruz. Pero cambiaron acá. ¿No entienden que estamos, desde 1844, estamos bajo este evento que se le pide reformas a su pueblo? Cristo le pide reformas a su pueblo. Amén. Amén. Es que está tan interrelacionado esto. Si se mueve una clavija, entonces todo empieza a desmoronarse. Observe con el concepto de la expiación. Si la expiación terminó en la cruz, entonces 1844, Daniel 8:14 y la obra de Cristo en el lugar santísimo quedan anulados. ¿O no, hermano? Esto es grave. Si usted acepta las creencias que dicen que la expiación se completó en la cruz, queda anulado lo otro. Porque precisamente nosotros decimos que Cristo se metió para hacer expiación. Y nosotros repetimos lo que dice la Biblia y el don profético. Bueno, como todas nuestras creencias están entrelazadas unas con otras, entonces los 10 mandamientos en el lugar santísimo, ¿qué dice? No son importantes. ¿Dónde es que se ven los 10 mandamientos? ¿En la cruz o en el arca del pacto en el lugar santísimo? Obviamente nosotros como adventistas al estudiar entendemos que Cristo vino a morir por la transgresión a esa ley. Amén. Él es mi Salvador. Amén. Pero Él quiere que tengamos todo especificado, ¿verdad? Cruz, lugar santo y lugar santísimo para entender el plan de salvación. Pregunta, ¿en la cruz tú entiendes todo el plan de salvación? ¿Entiendes lo esencial del plan de salvación? Que es la muerte de Cristo. Pero esa sangre de Cristo tenía que meterse al lugar santo y al lugar santísimo. Entonces, si decimos que la expiación se logró en la cruz, no es importante los 10 mandamientos que están allá. Esta es la razón por la que hay mucha apostasía en la iglesia, ¿te das cuenta? Esa es la razón. ¿Por qué, hermano? Cosa muy sencilla. Dice, no, tú nada más pide el perdón a Cristo. Ah, oh, sí, ¿Cristo qué? El Cristo que predican todos los predicadores que vieron ahí en la lista. Y entonces, relaciónate con Cristo y está con Cristo y él, aférrate a la cruz de Cristo. Oiga, pero él, y la obediencia y las reformas que Dios pide, no, eso no. Eso ya no, eso es legalismo, empiezan a decir. Eso es para adventistas fanáticos y, como les dicen acá ahora, para galateros y para otras. No, eso ya no. Oiga, la salida del campo tampoco. Hay dos adventismos. Uno que es el evangélico y el otro que es el historicista. Siguiente punto. Entonces el surgimiento de un pueblo en 1844 es incorrecto, irrelevante e innecesario. Hermano, la razón por la que Dios levantó un pueblo en 1844, 22 de octubre, era para darle a conocer a todo el mundo que había iniciado el día de la expiación. Amén. Entonces, si la expiación se completó en la cruz, no hay necesidad de que te llames adventista del séptimo día. No hay necesidad. ¿O no? Dios levantó el 22 de octubre a un pueblo, hermanos. Amén. ¿Sí? ¿Y por qué lo levantó? Porque iba a ir a Nelson, ¿verdad? Y el Espíritu Santo le impresionó que Cristo había pasado de lugar santo a lugar santísimo. Y se pusieron a estudiar y se dieron cuenta de eso. Y vino el Espíritu Santo sobre la hermana White y se confirmó que Cristo había pasado al Santísimo para hacer la expiación. Pero si acepto que se hizo en la cruz, entonces no tiene razón que nos llamemos, ¿qué? Adventistas del séptimo día. Mejor llámate evangélico. Y siguiente punto. El era de Juárez tiene que ser entonces un falso profeta porque declaró que Cristo inició el día de la expiación final en 1844. Allí entra en relevancia el don profético. Entra en relevancia el don profético. Porque, ¿sí o no dice la hermana Juan que Cristo empezó a hacer la expiación, el día de la expiación en 1844? Sí, lo dice. Sí. Pero si decimos que se completó en la cruz, entonces hacemos verdadera a las 28 creencias y falsa al don profético. Siguiente. Si se afirma que la expiación se terminó en la cruz, entonces el adventismo del séptimo día no tiene razón de ser. ¿Y de quién es? Pues si entonces, si no lo levantó Dios, entonces ¿quién lo levantó? Tremendo. Ningún verdadero adventista haría tal afirmación. Aquí empezó el desastre teológico. Desastre teológico. Hermano, ¿cuál es la situación el día de hoy? La situación es que hoy la gente no entiende lo que pasó, ni sabe lo que está defendiendo o no está defendiendo. Ellos nada más dicen, a mí no me mueves de mi iglesia. No es moverte de tu iglesia, hermano. No es de moverte de tu iglesia. Es que si tú quieres entender el plan de salvación en el día de la expiación, día de la expiación inició el 22 de octubre como lo dice tu nombre, no como está en tus creencias. Bueno, quedó clarificada la primera pregunta, pero después les hicieron otra pregunta. Recuerden que con esa frase de la expiación es que nosotros surgimos como pueblo. Amén. Amén. Y entonces vino el Espíritu Santo sobre Elena y dijo, exactamente, sí, allá en el cielo pasó Cristo de lugar santo a lugar santísimo. Bueno, pues atacaron la primera doctrina y atacaron el don profético también. Miren, vamos a ver la otra pregunta. Son cuatro y yo creo que en esta noche nada más nos va a dar tiempo para dos. ¿Sí? Nos va a dar tiempo para dos preguntas, nada más. ¿Sí? Vamos a ver esta pregunta. Esta pregunta de aquí. Le dijeron, oiga, pues el Ana de Guay habla mucho contra nosotros, del domingo y contra el papado. Vamos a ver qué piensan ustedes de su profeta. A ver, hermano, les quiero hacer una pregunta. ¿Cuántos creen que los escritos de la sierva del Señor son solo consejos? ¿Como cualquier libro? No, muy bien. ¿Cuántos creemos que los escritos de la sierva del Señor tienen autoridad divina? Amén. Amén. Bueno, vamos a ver entonces aquí el asunto. Miren la pregunta, ahí está la pregunta. Dice: ¿consideran los adventistas del séptimo día los escritos de la era de Juan como si estuviesen en el mismo plano que los escritos de la Biblia? A ver, ¿quién inspiró desde Génesis hasta Apocalipsis? Dios. El Espíritu Santo. ¿Quién inspiró los libros de la hermana Juan? El mismo Espíritu Santo. Tienen el mismo origen y la misma, ¿qué? Autoridad. Amén. ¿Sí? El porcentaje es lo mismo. ¿Cómo? El porcentaje de inspiración es el mismo. Es el mismo. Amén. Los jesuitas inventaron algo que se llama grados de inspiración. Dicen, lo que escribió Dios con su dedo, eso es 100% inspirado. Lo que escribió Moisés es 70%, porque ya lo escribió Moisés. Y cuando Pablo dijo, esto es lo que yo pienso, pero no es, nada más sale de mi cabeza, eso es menos inspirado. Y lo que hayan escrito otros profetas, pues casi no es inspirado. Entonces, Roma inventó lo que se llama grados de inspiración. Eso se llama en la teología la alta crítica. ¿Sí? Se llama la teología la alta crítica. Nosotros no creemos en grados de inspiración. Nosotros creemos que el Espíritu Santo inspira a hombres, a mujeres que han sido profetas en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento y también en el tiempo de la hermana White. Fue el Espíritu Santo que le inspiró. Amén. No creemos en grados de inspiración. Pero miren lo que dice allí. La sitúan ustedes en la clase profética junto con los hombres tales como Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. Así se situaba antes, ¿o no? ¿Sí? Por eso un predicador decía, el Espíritu de profecía dice, Daniel dice, Jeremías dice, esta cita de la sierva del Señor dice, porque es el mismo Espíritu Santo que lo inspiró. Amén. Pero ahí se vino para abajo el don profético, ustedes van a ver. Miren, dice, ¿son consideradas sus interpretaciones de la profecía bíblica como autoridad definitiva? Cuando ella habla de las bestias de los Estados Unidos y la bestia del papado, ¿eso es definitivo? Porque cuando ellos leían el Edén, ahí se espantaban. Sí. No, esta señora habla que el sello de Dios, que la marca de la bestia, que habla de tantas cosas. ¿Sí? Y mira, se hace de la creencia en estos escritos un criterio de pertenencia a la comunión adventista del séptimo día. Dicen, ustedes deben de creer en ella para ser adventistas del séptimo día. Es como decirle al pueblo de Israel, oiga, usted para ser pueblo de Israel tiene que creer en Moisés, ¿sí o no? Pues claro, porque Dios levantó como profeta a Moisés. Oiga, para ser del pueblo de Israel tiene que creer en el libro de Daniel, tiene que creer en el libro de Jeremías. Claro que sí. Ahora dicen, es como si dijeran el sumo sacerdote, no, pues saben que ustedes pueden ser israelitas, pero olvídense del profeta Daniel, del profeta Jeremías, olvídense del Espíritu profecía. Imposible. Es lo mismo el día de hoy. Ay, hermano, mira lo que le contestaron. Mira lo que le contestaron. No pensamos... No consideramos los escritos de Elena de White como una adición al canon de la Sagrada Escritura. Lo que le dijeron no tiene el mismo grado de inspiración. La razón por la que hay mucha apostasía, como oró nuestra hermana Lúlita, abominaciones. Es porque dicen, no, dejamos de ser el adventismo histórico. Ahora no nos ponemos al mismo nivel. No nos ponemos al mismo nivel. Número dos, ahí está, mire. Dice, no los consideramos como una adición al canon. ¿Qué es canon? El canon es la autoridad bíblica. Dice, no, ellos no tienen autoridad. Canon significa ley o autoridad. Dice, no, ellos no son autoritativos. hermano. Sí, y miren, número dos, que no pensamos que sean de aplicación, ¿qué dice? Universal. Universal. A ver, hermanos, ¿conflicto de los siglos es de aplicación universal? Sí. Amén, amén. Hermano, te abarca todo el universo. Desea a todas las gentes. Hablando de Cristo, ¿es de aplicación universal? Amén. Amén. ¿Consejo sobre la salud es de aplicación universal o nada más amén, para los adventistas? Claro que sí. Ay, hermano, ¿no es el brazo derecho para todos? Así es, gloria a Dios. Pues no, eso nada más para los adventistas. Hermano, qué tremendo. Y mira lo que dice aquí. Sino de aplicación particular, ¿para quién? Para la iglesia. La iglesia adventista del séptimo día. ¿Para el mundo? Sí, ya los escritos de la sierva del Señor ya no son para el mundo. Es como decir, Daniel ya no es para el mundo. Ezequiel ya no es para el mundo, nada más es para el pueblo de Israel. Pero los escritos de la hermana White, esos, no. De ahí, hermano, surgió la idea de que ya no se regalaran en su totalidad los libros. Últimamente, Ted Wilson estuvo regalando Conflicto de los Siglos. ¿Pero qué hizo con el libro que regaló de los Conflictos de los Siglos? Lo mutiló completamente. ¿Sí? Cuando nosotros estudiamos teología, nos dicen lo siguiente. Van a hacer una investigación y les pedimos 30 autores. Pero por favor, no citen más de 3 veces a Elena de Juan. No más de 3 veces. ¿Quieres entender de dónde vino la apostasía, el adventismo evangélico? ¿Es el adventista que dice, yo soy adventista del séptimo día? Sí, ahí están los libros, pero no les hago caso. No me someto, ¿por qué? Porque no tienen, dicen, no son el canon, no son autoritativos. Solo que como el adventista no entiende, muchos no entienden la palabra canon sagrado. Pero los evangélicos entienden. Dicen, nos están diciendo que no están al mismo nivel autoritativo. ¡Ah, qué bueno! Entonces ustedes son como nosotros. Entonces, ¿cómo los entienden? No, pues nada más son simples consejos. Le dan la vuelta, le dan la espalda al adventismo que Dios levantó en 1844. Y miren ahí, que no los consideramos en el mismo sentido que las sagradas escrituras, que se yerguen solas y únicas como la norma por la que todos los demás escritos deben ser, ¿qué? Juzgados. ¿Sí? Bueno, ahí está la pregunta, ¿verdad? Ahí está la pregunta. Ahora, leo esta cita del don profético. Miren, leo esta cita del don profético. En esta cita del don profético, vean lo que dice la sierva del Señor. Dice, Mensajes Selectos, tomo 1, página 241, dice, muchos de nuestros hermanos no comprenden cuán firmemente han sido establecidos los fundamentos de qué, de nuestra fe. Hay muchos adventistas que llevan el nombre de adventistas, incluso de verdad presente, y no entienden lo que está pasando, hermano. Miren lo que dice la sierva del Señor. Mi esposo, el pastor José Bates, aquí está. Aquí está su esposo. Y aquí está la que está hablando. ¿Se dan cuenta por qué somos adventistas históricos? Amén. Porque seguimos lo que está escrito. Amén. Pero le voy a decir, en ese tiempo, en 1957, todavía había pastores que seguían esto dentro de la organización y por eso se dividió. Pero la realidad hoy, más de 50 años, es que sus pastores, un número uno, han ido muriendo. Número dos, los han ido sacando. Y hasta me atrevo a decir, quizás hasta los han ido matando. Y ahora, el adventismo histórico está fuera de la organización. ¿Sabías esto? Adentro está el adventismo centrista. El evangelio. Ya, no hay adventismo adentro, no hay. Usted debe de entender eso. Mire, ahí está José Bates, el padre Pierce, el pastor Ian Edson y otros que eran perspicaces, nobles y leales, se contaban entre los que después de pasar la fecha de 1844, escudriñaron en procura de la verdad como quien busca un tesoro escondido. Me reunía con ellos, ¿quién está hablando? La sierva del Señor. Estudiábamos y orábamos fervientemente. Con frecuencia permanecíamos juntos, ¿hasta cuándo, hermanos? Tarde en la noche estudiando la Biblia. Oye, díganle a un adventista, vamos a estudiar la Biblia, hermano. A las 11:30 empieza el sermón, a las 11:45 están durmiendo, a las 11:50 ya se les durmieron los pies. Y a las 12 dicen, vámonos. ¡Qué tristeza! Dice, estudiábamos hasta de noche, dice, con frecuencia. Y dice aquí, y a veces pasábamos, ¿qué dice? Toda la noche orando en procura de luz. ¿Y qué estudiaban? La palabra. Vez tras vez, esos hermanos se reunían para estudiar ¿qué? ¿Qué estudiaban primero? La Biblia. ¿Amén? Estudiaban primero la Biblia. Pero, dice aquí, a fin de que pudieran conocer su significado y estuvieran preparados para enseñarla con poder. Amén. Cuando llegaban al punto en su estudio donde decían, ¿qué decían? No podemos hacer nada más, ya no entendemos la Biblia. Fíjense lo que pasaba. A ver, ¿qué dice aquí? ¿Qué dice? ¿El Espíritu de quién? Del Señor. Del Señor. El Espíritu Santo, el Espíritu del Señor, ¿qué dice? Descendía sobre mí, el Espíritu Santo venía. Estos estaban estudiando, el Guillermo Miller no, todos ellos estaban estudiando. Cuando decían, pero ya no entendemos este verso, el Espíritu Santo descendía sobre la hermana Guay, el Espíritu del Señor, el Espíritu de Dios, y era arrebatada en visión y se me daba una clara explicación de los pasajes que habíamos estado estudiando, y además que se me aclaraba el pasaje, dice, se me daban con instrucciones en cuanto a la forma en que debíamos trabajar y enseñar con qué, con eficacia, y además, ¿sabe qué se le aclaraba en visión? Pues mire, así se daba luz que nos ayudaba a entender los textos acerca de quién, de Cristo, su visión y qué más, su sacerdocio. Entonces el Espíritu Santo les vino a decir, ¿sabes qué? Cristo en su sacerdocio pasó del lugar santo, lugar santísimo, a hacer expiación el 22 de octubre en adelante hasta que se acabe la gracia. Muchos de los adventistas, dice allí, no entienden que el pueblo adventista, los fundamentos adventistas, tuvieron su origen estudiando la Biblia, y cuando ya no entendían la Biblia, el Espíritu del Señor descendía sobre la hermana Guay, y sus escritos son tan inspirados como la palabra de Dios, porque el Espíritu del Señor es el que inspiró la palabra de Dios. Y así nació la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Amén, hermano. ¿Cuántos creemos eso? Yo lo creo personalmente. Yo soy adventista del séptimo día. No puedo negar a estas alturas donde el papado ha avanzado. No puedo negar mi fe. Pero qué triste que muchos ya la han negado. Me atrevo a decir, hermano, que la mayoría del pueblo adventista no le toma la importancia de sus libros. Están ahí. De verdad, hermano. ¿Qué, cuánta bendición hay allí? Dice allí que es que el Espíritu del Señor descendía sobre mí, y allí es luz, luz sobre Cristo, su sacerdocio, su misión y su plan para nosotros como pueblo. Amén. Yo creo que son inspirados también. Pero les dijeron, ¿qué les dijeron a los evangélicos? ¿Qué les dijeron? ¿Se acuerdan? ¿Les dijeron? Que no, dice, no son autoritativos, dice, no consideramos los escritos de Elena de Huay como una adición al canon sagrado de la Biblia, es decir, olvídense que ella sea inspirada, no, hermanos, de ahí en adelante vino para abajo y entró una apostasía tremenda. ¿Sabes por qué? Porque todo lo que esos libros prohíben directa y claramente, empezaron a decir, ¿sabe que ya puede comer carne? Sí. ¿Sabe que ya puede ponerse pantalones? ¿Sabe qué? Ahora sí, ya las mujeres pueden ponerse, ¿qué? Joyas y todo. ¿Sabe qué hicieron en una iglesia en la Ciudad de México? Imposible, pero lo hicieron. Había hermanas que se pusieron joyas. Esos son los adventistas liberales, los que dicen, no aceptamos la inspiración del Espíritu profecía, pero somos adventistas. ¿Qué les parece? Por eso la hermana dice, muchos adventistas se ignoran. Entonces dijo el pastor, no se preocupen. Si hay hermanas que quieren venir vestidas de manera liberal, con joyas y sus ropas no adecuadas, pero hay hermanas que quieren venir con la falda, quieren venir propiamente, como dice la sierva del Señor, estas se sientan de este lado y las otras se sientan acá. Y así, miren. Y entonces todas las hermanas que venían con como dice el Espíritu profecía, adecuadamente, y a las otras las sentaron acá. Es el colmo, hermano. Y de ahí entró, ¿sabes qué entró? La hermana Juárez te habla de la recreación, te habla de la diversión, y entró, ¿saben qué? Ahora los jóvenes pueden hacer, irse al mundo, vivir como el mundo. Total, la expiación se hizo en la cruz. Nada más declara que declara la sangre de Cristo y está salvo. Dos cambios tremendos, y eso echó para abajo la preparación del pueblo de Dios bajo el día de la expiación, hermano. Esa es la verdad, esa es la razón. Alguien me dijo, mi iglesia está fría. ¿Cuál es la razón? La razón es el cambio doctrinal. Esa es la razón, hermano. Y Dios está buscando un pueblo, aunque sea 12, hermanos. 12 como los discípulos, pero bien firmes aquí en Dominicana. Firmes, firmes, unidos, como dice Padre, que sean uno, como tú y yo somos uno. Santifícalos en tu verdad, unidos en la verdad, pura adventista, hermanos. Y cuando encuentre esas personas aquí en Dominicana, esas personas bautizadas, imbuidas con el Espíritu Santo, harán grandes cosas por Jehová de los ejércitos. Amén. Porque el mundo, con unos cuantos, ¿se acuerdan cuántos eran? José Bates, ¿quién más? Irán Nelson, ¿quién más? Mi esposo, y yo, y el padre Pierce, ¿cuántos eran? Cinco, dice, y algunos más. Con esos fueron suficientes para conmover al mundo, y en el tiempo desde 1844 hasta 1900, ¿sabe cuántos adventistas había? 70,000. Cinco, como seis más o menos, pongámosle 10 a 15, y algunos más, dice ahí. Para 1900 eran 70,000. Pero de los buenos, de los cabales, hermano. Históricos. Históricos. Amén. Ahora, hermanos, para gloria de Dios, este movimiento está despertando en varios lugares. Amén. Este. No, no estamos peleados con la verdad. Simplemente no queremos ser adventistas evangélicos. Porque ser adventista evangélico es traicionar a Cristo y su mensaje de preparación del carácter en este mundo para llevarnos al cielo. Eso es lo que es ser un adventista evangélico. Es darle la mano, perdón, es darle la espalda a mi Salvador y a mi salvación. Tiene que ver con salvación, hermano. Ese es el meollo del asunto. Tiene que ver con salvación. Alguien me dijo, no, es que en los dos lados yo me puedo salvar. Hermano, ¿cuánto Jesús habló de la sana doctrina? Y dijo, santifícalos, pero en tu verdad. Amén. Amén. En tu verdad. Entonces le dijeron, ¿saben qué? Los escritos de la hermana Juan no son de aplicación universal. Miren, no pensamos que sean de aplicación universal. Así que tampoco se aplican al mundo. Entonces, por ese caso, por eso entonces, le voy a decir un testimonio rápido. Un hermano agarró primero los escritos y se los regaló a un testigo de Jehová. El testigo de Jehová se convirtió. Amén. Amén. Dice, oiga, pero los testigos de Jehová tienen una doctrina muy dura, ¿verdad? Para ellos. O sea, usted no los cambia así de la noche a la mañana. Pero ese testigo de Jehová se leyó primero los escritos y dijo, esto es una profeta de Dios. Yo me hago adventista historicista. Amén. Gloria a Dios. Y hay muchos ejemplos en México de los hermanos, porque ahí, hermano, estamos trabajando, estamos dando campañas. Hoy precisamente me llamó un hermano de Ciudad Juárez, hermano, ya tenemos programada otra campaña evangelística. Hermanos, aquí en Dominicana debe haber un movimiento misionero. Amén. Disculpen ustedes si tronar los dedos es malo. Yo siempre me disculpo si hago cosas que les ofenden. Pero allá en México esto se requiere aceleración. Sí. Rapidez. Urgente. Hermano, Cristo viene. Amén. Sí. Yo creo que Cristo viene. Amén. Las señales dicen que está a las puertas. La hermana Guay menciona que se escuchan sus pasos en todos los eventos. Amén. Que están sucediendo. Hermanos, sean misioneros. Nunca, nunca escondan el espíritu de profecía a una visita. Nunca. A nosotros nos decían, ¿saben qué? Ya ni prediquen así. Ya no digan la sierva del Señor. Si van a ser pastores, digan una escritora americana, sí, porque una escritora no es inspirada. ¿Entiendes ahora? ¿Entiendes por qué? Y bajaron el asunto, hermano. Gloria a Dios por estos dos niños que quedaron aquí. Amén. Que Dios tiene algo para ellos. Amén. Están poniendo atención. Ay. Y también por los que están allá afuera, quizás escuchando. Porque el que conoce los corazones es Dios. Amén. Pero hermanos, en el nombre de Jesús, Te repito la oración de Cristo. Que sea el mismo. Amén. Que aquí en Dominicana se levante un grupo que sea uno como el Padre y el Hijo. ¿En qué dice? En propósito y en carácter. Amén. Que su propósito sea exaltar el verdadero adventismo. Vivirlo por los méritos y la justicia de Cristo en nuestra vida, hermano. Amén. Y predicarlo por amor a la salvación de los otros. Amén. Y les aseguro algo. Hubo 12 discípulos que creyeron la verdad presente en su tiempo. Amén. Pero no solamente la creyeron, la vivieron. No solamente la vivieron, la predicaron. Y en el lapso del primer siglo, predicaron de acuerdo a la historia a todo el mundo conocido. ¿Saben cuántos millones eran en todo el mundo conocido los apóstoles? Cerca de 50 millones. ¿Cuántos? 12 apóstoles. Le hace Hechos de los Apóstoles. Y usted va a ver ahí, dice, va a ver a Pablo diciendo, ya prediqué en Galacia y en el Ponto, ya prediqué acá y ya prediqué allá. Pablo fue un obrero de sostén propio, historicista. Amén. Misionero, hermano. Amén. Él nos habló del santuario. Por sus escritos en hebreos entendemos el santuario celestial, ¿sí o no, hermano? Amén. Sí. Entonces, hermanos, en el nombre de Cristo Jesús, repito, ¿cuál es su doctrina? Si es la misma adventista, somos hermanos. Amén. Si somos historicistas, somos hermanos. Y más allá, Cristo es mi hermano. ¿Por qué él inventó el adventismo historicista? Amén. Él lo inspiró. En México hay muchos grupos de diferentes denominaciones y también adventistas con diferentes nombres. De la Reforma Internacional, Davidianos. Pero hermano, una cosa tú debes de entender. La sierva del Señor dijo que no te muevan ni uno de los pilares de la fe adventista. Amén. Amén. Y si uno de ellos te mueve el pilar, hermano, si el adventista centrista te ha movido ya varios pilares, entonces, pídele a Dios que te haga ver de frente a los verdaderos pilares en Cristo Jesús y serle fiel a Él. Amén. Amén, hermano. Porque ¿cuál es la desgracia el día de hoy? Mire, la desgracia el día de hoy es ¿qué es lo que hicieron estos? Los evangélicos, ahí está. Bueno, no voy a ver, aquí está, miren. Los evangélicos escribieron en una revista, dice, oh, tenemos un nuevo punto de vista hoy. ¿Y saben lo que les dijeron? Aquí está. Quien quiera unas copias de todo lo que los evangélicos escribieron y los compromisos que hicieron los líderes, tengo las copias. Esas copias casi no se consiguen, están en inglés. Porque un servidor tomó la decisión de ser adventista histórico por un año de investigación. Yo nunca vi un video de ningún pastor ni de nada de eso. Me puse a estudiar porque soy adventista del séptimo día y descubrí que mientras estuviera bajo el poderío de las creencias, no era adventista. Entonces, miren, en esta página, escuchen bien lo que les dijeron. ¿Sí? Dice aquí. Notablemente, el liderazgo adventista proclama que los escritos de Elena de White, la gran consejera del movimiento adventista, no están en paridad con la escritura. ¡Oh! Ellos les dijeron, ¿saben qué? No son inspirados. Mientras la iglesia adventista dice haber recibido gran bendición de su ministerio de Elena de White, ellos admiten que sus escritos are not infallible, no son infalibles. ¿Qué quiere decir eso? Aquí se equivocó la hermana White. Que en el conflicto de los siglos se equivocó. Que en el deseo de la gente se equivocó. Que en el libro de la educación se equivocó. Por eso es de que no jalamos juntos. ¿Entiende? Cuando decir que no son infalibles, le dijeron, ¿saben qué? Los escritos de Elena White se pueden equivocar. ¿De dónde saqué eso? De la revista que escribieron. Miren, los evangélicos primero escribieron su reporte. Aquí está nuestro reporte de lo que nos dijeron los adventistas. Los adventistas dijeron, aquí está nuestro reporte de lo que le dijimos a los evangélicos y los acuerdos que hicimos con ellos. Pero ¿saben quién está más claro? Los evangélicos, porque su reporte ahí está más claro. El reporte de los adventistas se necesita una lupa y un conocimiento teológico para entender el cambio. Pero cuando usted lee el de los evangélicos, ahí está más claro. Ellos nos dijeron que los escritos de Elena de White, hay que dudar de ellos. Ya no es infalible. Oiga, cuando el Espíritu del Señor descendió sobre la hermana White, descendió entonces sobre ella un espíritu que se equivoca. ¿Eh? Pues eso es lo que le dijeron. Y eso es lo que piensa. ¿Quién? Aquí lo dice. Adventist Leadership. El liderazgo adventista. Entonces, lo que hay en la cabeza, en la mente del liderazgo adventista es que los escritos de la hermana de White no son infalibles. Tremendo, hermano. Otra cosa más. Otra cosa más, dice, pero ellos reverencian sus escritos como consejos especiales de Dios a su movimiento. Sus escritos, incidentalmente, are not, no son una prueba de a fellowship, de convivencia, se me fue la palabra, fellowship de fraternidad, podría ser, dentro, para estar en la iglesia adventista. O sea, usted no puede ser adventista, pero usted no puede declarar que usted cree en ellos. Puede ser adventista sin decir que cree en la inspiración de ellos. Si usted, yo soy adventista, ¿acepta bautizos? No, no los acepto. Ah, ok, bautizado, otro miembro más, bienvenido. Tremendo, hermano. Ahora, esta cosa que le voy a leer, porque está tremendo, miren lo que les dijeron también. Mientras los adventistas keep Saturday, guardan el, ya saben que en inglés hay dos palabras para sábado, Saturday como el sábado, como el día del descanso, ellos específicamente repudian la idea de que el guardar el sábado es en cualquier manera un medio de salvación. O sea, le dijeron, ¿saben qué? No, tú no necesitas guardar el sábado para salvarte. Así les dijeron, hermano. De allí es que la gente compra el sábado, va a las fiestas los sábados, por lo menos en México. Yo no estoy hablando de México. No sé, aquí a lo mejor igual. Adventistas que trabajan el sábado, mandan a sus hijos a la escuela. Total, si el sábado no te salva, les metieron esa idea. Hermano, si usted tiene al Salvador aquí, si tiene al Salvador Cristo Jesús, usted tiene al Jesús que guardó el sábado en su corazón. Amén. Y el Jesús que guardó el sábado en su corazón le va a hacer respetar el sábado. ¿Sí o no, hermano? Amén. Sí. No somos legalistas. Legalista es hablar del sábado sin el poder de Jesús, como los fariseos. Pero le dijeron, ¿saben qué? Pues el sábado tú no lo tienes que guardar para salvarte. Nosotros entendemos que el sábado se guarda como resultado de tener a Cristo en nuestro corazón. Amén. Pero dijeron, tú puedes tener a Cristo y donar el sábado. ¿No es esa la ideología de hoy de la mayoría de los adventistas? Tristemente, sí. En mi pueblo, el gobierno da dinero y no da el sábado. Y en lugar de estar estudiando el sábado, están recibiendo el dinero porque les dijo el pastor, el que salva es Cristo. El sábado no lo salva. ¿Cómo divorciaron la salvación? ¿Cómo divorciaron la justificación por la fe? Dividieron obras y de la fe. Tremendo, hermano. Ahora, miren esta otra cosa. Dice, ellos reconocen, los adventistas reconocen libremente que los cristianos de hoy, quienes guardan el domingo en buena fe, son miembros del cuerpo de Cristo, como ellos lo son. Tremendo. ¿Saben qué les dijeron? Mira, no se preocupen, evangélicos, por favor. Vamos a hacer las paces, denme la mano. Reconocemos que si usted guarda el domingo de buena fe, usted es parte de la iglesia de Cristo. Hermano, ¿sabe por qué soy adventista histórico? Porque yo no creo en el adventista de Cristo. Porque mi Cristo rechaza. Dice que son cuerpo de Cristo. Oiga, le dijeron, ¿sabe qué? Cristo vive en usted. Y el Cristo que vive en usted guarda el domingo. Y el Cristo que vive en mí guarda el sábado. Amén. Lo dijeron como el mismo Cristo. Le dijeron, es el mismo Cristo. El mismo Cristo. ¿Es el mismo Cristo, hermano? No. No. Dice, pues somos parte del cuerpo de Cristo. Ya, cálmenle. Hermano, este es el desastre teológico y doctrinal. La raíz de la separación que ellos mismos crearon. Pero miren lo que dice acá. Dice, bueno, eso dice allí, perdón. ¿Cuál? Esta otra cosa, tremendo. La posición de algunos de los adventistas parece para algunos de nosotros en ciertos casos ser, ¿qué dice aquí? A new qué? Position. Una nueva posición. ¿Es una nueva posición? Hermano, este es un nuevo adventismo. Por eso los líderes adventistas historicistas le llamaron la nueva teología. Porque los evangélicos dijeron, es la nueva posición doctrinal. Dice, Para ellos puede ser meramente la posición de la mayoría de un grupo, de un liderazgo sano, el cual está determinado a ponerle freno a cualquiera de los miembros que busque mantener un punto de vista divergente de lo que el liderazgo responsable de la denominación tiene. ¡Qué tremendo! ¿Saben qué dijeron? Dice, ahora con este nuevo adventista nos hicieron una promesa. Todo el que piense diferente, es decir, todo adventista histórico, le van a poner freno. Y empezó la desfraternización. Empezó la desfraternización con el pastor que se levantó, el pastor M.L. Anderson, con Robert, ¿cómo se dice? Con Ron Spears más después, con otros que se levantaron a proclamar la verdad distintiva para su pueblo. El liderazgo dijo, somos adventistas evangélicos, me los borran, bórrenmelos. Quítenlos, sáquenlos. Y mira, hermano, ¿sabes qué pasó? Pasó lo que dice la sierva del Señor que sucedió en Francia. ¿Qué sucedió en Francia? Cuando llegó a Roma, sacó a todos los protestantes, sacó a la crema innata del comercio, de la educación, los más intelectuales. Cuando pasó esto, cuando vino esta invasión del adventismo evangélico, a todos los adventistas estudiosos de estos libros, del Espíritu producido, porque la promesa al mundo evangélico fue, les vamos a poner un freno. ¿Tú sabías eso? Yo tengo la información, hermano, si quieres te la dejo, está en inglés, tengo todas las revistas que es publicada. ¿Cómo que me van a poner un freno? Me lo pusieron a mí, me dijeron, usted está acusado, usted, cuidado, me dijeron a mí. Hermano, simplemente por enseñar esto, me dijeron, usted está acusando a la iglesia de comunismo, fuera. No, ustedes mismos están diciendo que lo dividieron. Aquí están sus libros. Solo por enseñar esto al pueblo como ahorita. Bueno, ya tengo la carta que me dijeron. Ya tengo el número de fraternización y todas esas cosas. Hermano, les digo una cosa. También ellos cambiaron su Cristo. El Cristo que me borra aquí de ellos y el Cristo que me borra en el cielo es el Cristo diferente. El Cristo mío no me borra. Amén. Gloria a Dios. Porque es un Cristo diferente el que ellos tienen. ¿Sabía usted eso, hermano Omar? Sí, a usted lo borraron. Yo tuve el privilegio, digo que al pastor Maya lo borraron de la iglesia, como él acaba de testificar. Yo tuve el privilegio de renunciar. Uh-huh. O sea, yo tuve el gusto de decirles que a mí no me interesaba más pertenecer teología a la corporación de la Asociación General de los Adventistas del Séptimo Día. Uh-huh. Primera razón. Cuando Dios levantó a su pueblo, no era una corporación. Eso es algo que cada adventista debe tenerlo claro. Sí. Hoy día usted pertenece a un sistema empresarial. Correcto. Cuando Dios lo fundó en el 1844, no era un sistema empresarial. Uh-huh. Entonces, ese fue el primer punto. El segundo punto es que estamos en plena apostasía omega. Estamos en el tiempo de las mujeres ancianas, de las mujeres pastoras, de los pastores que promueven que se reciban a los miembros homosexuales. Yo estuve pensando hoy que yo en algún momento debería hacer una encuesta y a los adventistas que son serios preguntarles, ¿tú estás de acuerdo que una religión cualquiera tenga miembros homosexuales? Y hacerle la otra pregunta, ¿tú estás de acuerdo que cualquier religión cristiana nombre al ministerio, ordene al ministerio a esos mismos miembros homosexuales? Porque mira, un adventista que se respete, yo supongo que dirá que no. Óigame, pero la corporación tiene pastores ahí que están promoviendo que los miembros homosexuales hay que recibirse. Incluso la revista adventista, Adventist Review, en su portada ya ha tirado números con una pareja de hombres, con un niño cargado. Otra pareja de hombres con un niño, ¿verdad? En los brazos, en carritos, en coches. Entonces, por esa razón, yo tuve la oportunidad que Dios me dio y la aproveché de renunciar a la corporación adventista. Amén. Sigo siendo adventista del séptimo día, histórico, pero de los que eran los pioneros. Amén. Amén. Ahora mire, todo lo que usted mencionó, ¿escucharon todo lo que la hermana mencionó? Amén. Amén. ¿Por qué está sucediendo? Porque dice, mira, no te preocupes, sea como seas, en la cruz encuentras perdón. ¿Entiende la doctrina que tiene? Seas como seas, en la cruz encuentras perdón. Seas lo que seas, en la cruz encuentras perdón. Oiga, pero el día de la expiación dice otra cosa. Oye, seas como seas, te alineas a la ley de Dios, si no, no encuentras salvación. ¿Se dan cuenta los dos evangelios? Sí. Oiga, pero ¿qué encuentro en el día de la expiación? Encuentro la sangre derramada de Cristo en la cruz del Calvario con el poder que me da para ser perfecto en mi carácter en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y todo lo que seas, si no es bíblico, lo tendrás que dejar con el poder de Cristo, porque estamos en el día de la expiación. Amén. Amén. Oye, hermano, ¿es el mismo evangelio? No. Eso que el hermano mencionó es el resultado de esto de acá. Y de la pregunta siguiente, que fue, oiga, ¿y los escritos de la hermana Juan? No, esos nada más son para la iglesia y no son autoridad. Ah, entonces hagamos lo que hagamos. Oiga, ¿y los evangélicos también son nuestros hermanos? ¿Son parte del miembro del cuerpo de Cristo? Aunque guarden el domingo. Ah, denos la mano, por favor, hermanos adventistas, somos hermanos. Ya no les vamos a escribir que son una secta, ahora son nuestros hermanos. Cuando se dieron cuenta de esa traición, y tengo el libro, y si usted puede adquirir el libro, y se lo voy a decir, en el final del libro que se editó en el 2003, ese libro pregunta sobre doctrina, ¿sabe lo que dice? En letras chiquititas, así como cuando se hacen los contratos, que usted no ve, ¿verdad? Ajá. Pero después dice, ay, ¿pero a poco yo firmé esto? Sí. Pero en letras chiquititas, dice, efectivamente hubo traición. ¿Usted sabe eso? Que así dice, pero en letras chiquititas. Sí. Dice, hubo traición al pueblo de Dios. Hubo traición al don prometido. Hermano, pero hoy, como ya el pueblo no lee, ya ni sabe lo que dicen estas chiquitas, hubo traición, otra cosa. Así que les dijeron ellos que sus escritos no son infalibles. Y como resultado está este libro que se titula Respuestas a dudas bíblicas de Kenneth Cox. Y miren lo que dice aquí. Pregunta a Kenneth Cox. ¿Alguien puede ser miembro de la iglesia adventista y no creer que Elena haya sido la mensajera del Señor? La iglesia adventista edifica su cuerpo doctrinal en la Biblia, no en los escritos de Elena de White. Oiga, ¿pero qué leímos? Leímos que estudiaban la Biblia y cuando no entendían la Biblia venía el Espíritu del Señor, ¿verdad? Sí. Así es. Pero fíjense, aquí lo cambia. Sigue diciendo, aunque la iglesia considera los escritos de ella como inspirados por Dios, no los coloca al nivel de las escrituras. Oiga, ¿no está diciendo lo que le dijeron a los evangélicos? Pues hermano, toda la literatura sí te viene, todo lo que viene de allá arriba, te viene con la nueva posición teológica. Por eso en México, por lo menos, no sé aquí, pero en México decidimos algo los hermanos adventistas historicistas. Ningún libro de escuela sabática de la organización para los niños, para los jóvenes, menos para nosotros. Es que ya no son de escuela sabática. Es que ya no. Porque traer, imagínense que nosotros creyendo en el don profético y dándole una escuela sabática a un joven que no son inspirados, entonces estamos convirtiendo en nuestros enemigos, ¿o no? Así es. ¿Sí? Y entonces esta generación es otra generación, distinta, diferente. No es, que dice aquí, una condición para ser miembro de la iglesia, creer en la inspiración de sus escritos. Ah, escuche lo que están diciendo. Dice, no es una condición creer en la inspiración de sus escritos. Ok, ¿sabe qué? Me quiero bautizar. Oye, ¿crees que los escritos de la hermana son inspirados, de la hermana Juan? No. Ah, bueno, no es una condición, te bautizo. Ese es el nuevo adventismo. La Biblia dice que sin profecía el pueblo será disipado. Y les pregunto, ¿por qué hoy hay muchos grupos desunidos? Tanto adentro como fuera. Porque no hay profecía. Porque el Espíritu pues ya se le quitó la inspiración. Humanamente hablando, por lo tanto dice, pero leerlo será de mucho provecho. A través de sus escritos podemos tener un encuentro con el dulce y amante Jesús que encontramos ¿en dónde? Que encontramos en los evangelios. Hermano, como resultado de esto, dice, ¿son consideradas sus interpretaciones de la profecía bíblica como autoridad definitiva? Ella dice que el papado es la bestia, ¿sí o no lo dice? Ah, sí. ¿Sí o no lo dice? Sí. Léase Conflicto de los Siglos y en profecía ella es autoridad para adventista historicista, ¿sí o no? Amén. Amén. Para mí lo es. Amén. Para Elena de White lo fue, para los primeros lo fueron. Pero mire ahora, como dijeron que son solo consejos, pues entonces, mire lo que dice aquí la hermana Juan, hablando de profecía, dice, la profecía de Apocalipsis 13 declara que el poder representado por la bestia, de cuernos semejantes a los de un cordero, que la tierra y los que en ella habitan adorasen, ¿a quién? Al papado. Esto está simbolizado en este capítulo por una bestia. El papá es la bestia, ahí está. Lo dice la hermana Mari, ¿sí o no? Sí. Ahora, como ellos dijeron, no, no son autoritativos. ¿Cuál ha sido el resultado? Esto. Este libro de la Revue Angelal, Embajador por la Libertad, Construyendo Puentes de Fe y Libertad, y dice, hemos tenido audiencias con el Papa. Aquí está el representante de la Conferencia General con el Papa, el papá de Neil Wilson, Ted Wilson, con personas católicas anglicanas. Como Elena de Juárez, ya no es autoridad profética. Nuestro amigo dice, es el Papa nuestro. Ese es el resultado del cambio doctrinal. Este libro de Josh Knight se titula La visión apocalíptica y la castración del adventismo. Estamos, ¿qué dice? Borrando nuestra relevancia. Y en la página número 124 usted encuentra este párrafo que lo hago más grande aquí. Y dice, la visión apocalíptica y la castración del adventismo no es una obra erudita y pausada. Es más bien un sencillo librito para nuestra época, un toque de Diana basado en la sensación intuitiva de que el adventismo está apartándose de su senda y en la observación de que muchos de sus pastores, ¿y qué dicen? Y miembros más jóvenes nunca han oído siquiera acerca de la visión apocalíptica, a la vez que muchos de los más viejos cuestionan si pueden seguir creyéndola y predicando. Que dicen, el adventismo está siendo castrado. Ellos mismos lo publican. Hermanos, bueno, estas son otras cosas que tenemos allá en México. Así que, lo que hemos encontrado en México se lo voy a compartir. Esto es lo que hemos encontrado nosotros allá en la literatura adventista de México. Esto no es una cuestión imaginativa. Miren, recuerden que ellos dijeron que los cristianos que guardan el domingo de buena fe son miembros del cuerpo de Cristo como lo son los adventistas. Sí. A ver, ¿qué están aceptando entonces? Pues el domingo. ¿O no? Sí. Sí, dice, ¿saben qué? Ellos que guardan el domingo son cristianos como nosotros, ¿qué están aceptando? El domingo. Pues el domingo. Claro, el sello de la bestia. Ajá, en la marca. Mire, en esta revista adventista, vean ustedes Adventist World, febrero del 2008. Vean lo que dice. Dice, Dios es el creador de todas las cosas y ha revelado por medio de las escrituras un informe auténtico de su actividad creadora. El Señor hizo en 6 días los cielos y la tierra y todo ser viviente que la puebla. ¿Y qué dice? ¿Y reposo qué dice? El primer día de la semana. El primer día de la semana. El Señor hizo en 6 días los cielos y la tierra y todo ser viviente que la puebla y reposó el primer día de la semana. Wow. Revista Adventista, febrero del 2008. Sí. Esos son ejemplos. Aquí tenemos que repartieron un calendario. Este calendario lo repartieron en el área de occidente, que es Colima, Jalisco y Nayarit. Son estados. Es asociación civil cuando uno va a recolectar. ¿Qué día pusieron como el séptimo día? ¿Qué día pusieron? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y 7, domingo. 7, domingo. ¿Sí? Antes nosotros nos llamamos, se llamaba lo que estudiábamos, ¿escuela qué? Sabática. ¿Ahora dónde está el sábado? Día de estudio. No se ve, día de estudio. ¿Dónde está el sábado? Día de estudio de la Biblia. ¿Dónde está el sábado? Sí, pero hay que resaltar que una es del 1989 y la otra del 2013. Este es del 89 y este es del 2013. El sábado ahorita está afuera y los materiales que nos están metiendo es del domingo. ¿Entiende? ¿Sí? ¿Entiende? Y con eso basta. Sí, sí, sí, sí. Este... Mi hermano me dice que con eso basta, con ese proyecto. En esta página, este autor dice, desgraciadamente sí parece que hay elementos de traición. Sí, hemos traicionado a Dios, hemos traicionado el adventismo, y esa foto que ustedes ven allí, esta es un servidor, por eso estoy espantado, porque aquí está el vicepresidente de la Conferencia General. A él le di y le dije lo que es el adventismo histórico, y le dije, ¿por qué ustedes andan con Roma? Y les mandé un documento a la División Interamericana. Se lo di a él en la mano. Un servidor no se hizo adventista histórico de la noche a la mañana, ni un coraje así. No. Fue una investigación pausada, profunda, basada, exhaustiva en la Biblia y en el don de profecía y con todas las evidencias. ¿Sabían ustedes que ese libro sirve para que estén en acuerdo con el Concilio Mundial de Iglesias? Es el libro de preguntas sobre doctrina. Ahí se lo muestro. Y a él se lo dije, ¿pero por qué? Dice, es pura coincidencia. No, hermano. ¿Qué te dice? ¿Pura coincidencia? Me tomé esta foto porque este era el presidente de la Unión y este el vicepresidente de la Conferencia General. Me acusaron de que divido a la iglesia. Hermano, si usted levanta los pilares de la fe adventista, jamás va a dividir a la iglesia. Nunca tenga miedo de dividir, a presentar la verdad, porque la verdad no divide. Es el error que divide. Y si por presentar la verdad se divide el error, amén, porque de ahí van a venir unos a la verdad. Amén. Nunca piense que usted divide si presenta la verdad. Amén. Usted no divide, usted une personas que están en el error a la verdad. Amén, gloria a Dios. Nunca tenga miedo de que la acusen de que divide. Nunca tenga miedo de que lo acusen de que divide. Entonces, dice el Salmo 11, y con esto terminamos. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Dios nos bendiga en esta noche. Amén. Solo nos dio tiempo para dos preguntas. Día de la expiación, en la cruz, el centrista, el historicista, 1844 en adelante. Don profético, la sierva del Señor es autoritativa y son inspirados y al mismo nivel que la Biblia, pues el Espíritu Santo los inspiró. Amén. Adventistas centristas no son inspirados, son consejos, ¿verdad? Son solo para la iglesia, no son de aplicación universal y no tienen autoridad profética. Usted puede ser miembro sin creer en la inspiración. Ahora, ¿pueden dos adventistas así andar juntos? Jamás. Hermanos, que el Señor levante un pueblo en República Dominicana fiel al mensaje final, fiel a sus profetas. Amén. Y tengan la fe y la seguridad que la verdad triunfará. Amén. Pueden ser pocos hoy, pero algún día se unirán los que Dios necesite. Amén. No busquen números grandes, busquen personas fieles. Amén. Que Dios les bendiga en esta noche, hermano. Amén. Hermano Omar, vamos a cantar un himno. Y vamos a cantar un himno, no sé cuál himno. Ama el pastor sus ovejas. Nos colocamos en pie. Por donde quiera que vaya. Cristo guardó. Amarras que descarriadas por el desierto dejó. Oh, mis ovejas perdidas, clamado y el fiel pastor. ¿Quieres entrar en mi ayuda para mostrarles mi amor? Por el desierto y ramuras, quieras sufrir penas mil, y en sus brazos las lleva, lleno de vuelta. Queda anotada en el libro de los cielos. Amén. Libro de memoria, hermano. Para que algún día nuestro nombre no sea borrado del libro de la vida. Vamos a orar, vamos a consagrarnos a Dios. Vamos a pedirle unidad de propósito, unidad de trabajo, para que esta verdad salga otra vez a relucir. Vamos a doblar nuestras rodillas. Padre que estás en el cielo, Padre nuestro, gracias por tu Hijo Jesucristo, gracias. Por su vida perfecta, su muerte, su resurrección y su ministerio en el lugar santo y santísimo desde 1844, haciendo la expiación final por tu pueblo, cubriendo los pecados, preparando un pueblo, confiando en sus méritos, para perfeccionar su carácter, para pedir el regalo de su obediencia, para que esa obediencia sea puesta en nuestro corazón por la fe, al someternos al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Amén. Amén. Gracias por la obra del Espíritu Santo, que pone esa obediencia en nuestros corazones, Amén. Que nos ayuda a pensar en la victoria sobre el mal, sobre el pecado, y que nos ayuda a decir como Pablo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Amén. Si Cristo vive en mí, Él vive en su obediencia en mi vida. Te agradecemos porque levantaste un pueblo y somos parte de ese pueblo. No importa que hoy en el mundo seamos pocos, a esos pocos tú le llamas el remanente. Amén. Amén. Y es el remanente que va a triunfar. Amén. Gloria a Dios. Es el remanente que tiene una visión. Pero tu profeta vio al remanente, pero lo vio con un problema que todavía no estaba sellado. Que le faltaba la vida de Cristo en su vida. Tenía la doctrina perfecta, Pero a diario necesitamos de la vida de Cristo en nosotros. Ayúdanos, Señor. Séllanos con tu justicia. Y prepáranos porque queremos salvarnos. Amén. No podemos hacer nada por nosotros mismos. No hay nada de bondad en nuestros corazones. Todo lo que tenemos o poseemos es porque tú lo permites y porque Cristo vive en nosotros. Amén. Levanta un pueblo en este lugar, en este país, que exalte por todo lo alto, Señor, las verdades que necesita el mundo entero para prepararse y para salvarse. Las bendiciones a través de los escritos del don de profecía que necesitan para las reformas necesarias del carácter por la sangre de Cristo Jesús. Amén, ayúdanos. Oh Padre, aunque es un grupo pequeño, tú los puedes multiplicar. Amén. Multiplica sus fuerzas. Amén. Multiplica, Señor, los medios económicos. Amén. Multiplica, oh Padre, sus esfuerzos para que este mensaje sea predicado a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Amén. Si a los que ya se les dijo lo aceptan, amén. Y si no lo quieren, tú nos mandas ir a todas las partes recónditas de este mundo, porque allí también tienes pueblo que te está esperando. Acompáñanos en esta noche, danos un feliz sábado, un buen descanso, y que al continuar tu día santo, cuando salga el sol, podamos seguirte adorando en espíritu y en verdad, y explicando por qué somos adventistas históricos, porque creemos que tú levantaste un pueblo con verdades distintivas que no van a dejar de ser distintivas, sino que van a tomar mayor auge entre más se cumplan las profecías. Amén, Señor. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Amén. Amén.